En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es muy difícil saber cómo se puede actuar contra la tontería. Yo no tengo la fórmula, nadie la tiene. Algunos se dicen y hacen tantas tontadas que en sentido común rebota contra el frontón de la poca coherencia que tienen. Haciéndoles caso, solo no nos hacemos en ningún favor. No haciéndoles caso, tampoco. Solamente nos queda una tercera vía, reírnos de ellos. Aunque tienen la capacidad de irritarnos, son capaces de sentirse en razón cuando nos pican. No nos queda otro remedio que ponernos en evidencia. Así hablo de Djokovic. Algunos pueden ser a veces el número uno del tenis mundial, y también Maradona era el número uno del fútbol mundial. ¿Y qué? ¿Le hacemos caso? Da pena ver a un maestro del tenis que está dando alas a ultras extremistas, violentos, peligrosos, a los tragalejías antivacunas. Pero aunque dé alas a todos ellos, sigue siendo un maestro del tenis, eso sí, mal aconsejado y mal informado. Cuando pensemos que está haciendo todo lo que está haciendo, es que se ha creído mensajes como el que vienen a continuación. Un mensaje que ha tenido mucha influencia sobre las vacunas durante esta semana en España en redes sociales. Las vacunas analizadas, Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna, contienen exclusivamente nanotecnología. Hemos encontrado nanorouters que además emiten direcciones MAC y que pueden ser registradas en la tecnología inalámbrica Bluetooth con su propio teléfono móvil y la ayuda de una aplicación. Hemos encontrado nanoantenas y antenas plasmónicas para la amplificación de estas señales. También. No todos aquellos que no se han vacunado son antivacunas, pero los antivacunas existen. Son más o menos en nuestro país 4 millones de personas, el 10%. Ojalá el virus se acabe, ojalá el virus se acabe. Y estos mensajes también. Y pasemos a otra cosa, pero que para que pasemos a otra cosa, para que el virus deje de existir, también tienen que dejar de existir este tipo de mensajes. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos, la una de la madrugada, la una y cuatro minutos, estamos hasta las cuatro de la madrugada, tres horas de radio por delante. Con etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, los programas completos, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ahora mismo en Twitter, en redes sociales, la etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Jugando en estos días, mañana es la final, la Supercopa de Fútbol de España, una de las competiciones más importantes de nuestro país. La Supercopa de Fútbol de España, que se está jugando, ¿dónde? En Arabia Saudí. El mundo está del revés. Bueno, y hablando del revés, a ver si le dan alguno del revés. Bueno, el mundo está del revés, el mundo está boca abajo. La final de la Supercopa de Fútbol de España se juega en Arabia Saudí. Y ese es el tema, aparte del cual vamos a hablar de lo que está pasando en ese país. Y lo vamos a conocer y lo vamos a saber con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda, que nos va a contar lo que está pasando en Arabia Saudí, detrás de la apariencia y detrás de los fuegos artificiales del fútbol. Hay una realidad a la que nadie quiere mirar. Y también También vamos a hablar y conocer si hay algo de verdad en lo que teóricamente nos han dicho siempre sobre el mundo de las matemáticas. Igual no son tan terribles como nos han contado. Una de las personas más influyentes de nuestro país, según la revista Forbes, en la número 12, va a estar en nuestro programa, va a estar en La Rosa de los Vientos. Ella es Clara Grima, en tan solo unos instantes, una de las principales matemáticas de nuestro país. Antiguamente eran el logro, hoy las matemáticas es la profesión, la disciplina más importante y con más salida laboral que existe en España. Hoy en La Rosa de los Vientos, el Círculo Secreto, Manuel Carvellal nos va a hablar, entre otras cosas, de brujas y ovnis. También tendremos esta noche encuentros con lo desconocido, casos del mundo del misterio. Nos vamos tras la pista de estos sucesos con un investigador que va a estar con nosotros y que nos va a contar lo que ha encontrado, lo que ha investigado, lo que ha estudiado. Él es policía nacional. Carabeos, hablamos del poder imperial de la tecnología, también hablamos del mayor espectáculo del mundo en el Callejón con José Manuel Escribano. En Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano nos va a hablar de la luz que no llega, el mundo se oscurece, hay contaminación lumínica, la noche es más noche, pero es un mal síntoma lo que está ocurriendo en los cielos del mundo, especialmente por la noche. Lo sabremos hoy con Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Otras hay cosas en el programa que comienza ahora mismo con Miguel Jurado al frente de la parte técnica. En nombre de todo el equipo os habla Bruno Carreñosa, en redacción y producción Javier Sevillano, y en la codirección, que ahora mismo os da pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Y qué importante, y nunca mejor dicho en los tiempos que estamos viviendo, qué importante es vivir con pasión lo que uno la ilusiona, y sobre todo no perder la humanidad, el tener ese... Ya que nos cuesta, con este problema que tenemos, nos cuesta tanto poder entrar en contacto, pues a la mínima oportunidad que tenemos y está todo seguro, por favor, mantener ese contacto, mantener ese cariño, mantener esos abrazos que son tan importantes, escuchar, sentirnos, que es que estamos cada vez deshumanizándonos más y no puede ser. Los humanos nos caracterizamos, y sobre todo los españoles, con lo cariñosos que somos. Así que poquito a poco lo conseguiremos. Y decía lo de la pasión y decía lo de la ilusión, porque es cierto que por muchos escalones y por muchas zancadillas que se nos pongan en el camino, si al final uno lo tiene claro, hay que seguir peleando por ello. Y protagonistas que vamos a comentar hoy en el concurso, lo vais a ver que ellos, pues, les pasó algo similar y al final pues lo consiguieron. Bueno, hoy en día lo de las subastas está, pues eso, cada dos por tres. ¿Y que se subastan? Pues cosas curiosísimas e impactantes. A veces por fetichismo o incluso a veces el friquismo pues hace que los famosos o anónimos pues saquen un dinerito por sus objetos más personales. Pero en estos momentos lo que vamos a contar no es porque estén sacando a subasta esos objetos por falta de dinero y quieran reembolsarle, porque también, oye, tienen derecho, sino porque lo quieren hacer por una buena causa. Y los protagonistas de hoy se circunscriben en esta segunda categoría. ¿Pero de quién estoy hablando? Si entre los objetos de la subasta, que luego iremos dando más detalles, están unas simples gafas. ¿Será Justin Bieber al que estamos escuchando? ¿Será Lady Gaga? ¿O será Michael Caine? Uno de estos tres protagonistas, que son conocidísimos por todos, pues está subastando alguno de sus objetos y lo que gane con estos objetos lo donará para algo muy, muy, muy bonito. Así que ya sabéis que podéis concursar y participar en La Rosa de los Vientos. Lo podéis hacer en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Y si no, lo hacéis por correo en rosa.vientos@onda0.es. Y ya sabéis, ponerle mucha pasión a la vida. Ya sabéis, en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos es en nuestra etiqueta. La 1:11, aquí comienza La Rosa de los Vientos, motores en marcha, comenzamos a hablar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dicen que es el coco, que es lo peor. Bueno, igual es el coco y lo peor porque nos enfrentamos a ellas, a las matemáticas, cuando ya nos han contado que son muy, muy malas. Pero igual no lo son tanto, ¿eh? Hoy vamos a saber y conocer algo sobre ese ogro que no es tan ogro. Y lo vamos a saber y lo vamos a conocer con una de las principales matemáticas de nuestro país. Ella es una de las personas más importantes y más influyentes en el año 2 que acaba de comenzar, en el año 2022. En Forbes ha aparecido en la lista de Forbes, en esa lista ha aparecido ella, ha aparecido Clara Grima, que es profesora titular de matemáticas aplicadas en la Universidad de Sevilla y que está esta noche con nosotros. Clara, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches, Clara. Y gracias a ti por estar con nosotros, por estar con nosotros a estas horas, por hablar de matemáticas. Fíjate que yo me acuerdo cuando estaba preparando unas preguntas, unas cuestiones para la entrevista. Yo me acuerdo cuando era un niño, pues lo típico, ¿sí? como tantos, cuando hay conversaciones con los padres, con la madre en este caso, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le decía a mi madre, quiero ser astrónomo. Y mi madre me decía, oye, ¿que sabes que para ser astrónomo hay que saber muchas matemáticas? Entonces le dije, pues como antes, futbolista, quiero ser futbolista. Pues los futbolistas también hacen muchas cuentas, me imagino, cuentas hacemos todo el mundo. Bueno, yo creo que hacen más los astrónomos, pero aporta sí. Mucho más al conocimiento del mundo. Seguramente nos han contado, hay un dicho sobre las matemáticas, un meme que no se mete desde niños, desde muy pequeños, y quizá el ogro no es tan ogro, es más lo que nos han contado. Efectivamente, pero lo que has dicho es fundamental. O sea, yo desde que me dedico a la divulgación de las matemáticas, que no ha sido toda mi vida, descubrí esa realidad, ¿no? Que te encontrabas con niños o niñas muy pequeñitos, 5 añitos, y te decían, a mí no me gustan las matemáticas. Y yo siempre le pregunto, digo, ¿tú qué sabes, no? Si tú todavía no has empezado a estudiar matemáticas. Es como si yo digo que no me gusta el cricket. Pues no lo sé, porque nunca he jugado al cricket, ¿no? Igual soy una superestrella del cricket que estoy aquí escondida. Pero viene de la lluvia fina que reciben nuestros niños y nuestras niñas en muchos sentidos. Y en el sentido de las matemáticas es muy fuerte, ¿no? Van desde muy pequeñitos, y yo no me refiero a la familia, ¿no? Sino al entorno en general, que está flotando en el aire esa concepción, ¿no? De que feas son las... Más que feas, yo creo que esa es la ansiedad que produce las matemáticas. Bueno, lo creo yo, y se ha detectado en escáner, haciendo escáneres cerebrales, que las zonas del cerebro que se encienden para muchos niños y niñas es una zona asociada al miedo, ¿no? La ansiedad. Y la verdad es que es muy triste, ¿no? Porque las matemáticas son una obra de arte humana muy bonita, muy humana, muy muy de humanidades, porque la hacemos los humanos. Y a mí me da pena que se tenga esa sensación, ¿no? Cuando tú lo relacionas niños... además mucho con la creatividad, que es una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, normalmente siempre se piensa que el matemático o la persona que se dedicaba más a las matemáticas como que tiene la mente más cuadriculada, todo muy exacto, todo muy calculado, y tú no. Tú no, es como, bueno, como incluso haces como un poco como testimonio de experiencia de vida, que en un momento dado Igual que antes decía Bruno, que el que, pues no puedo esto por futbolista, que tú lo que querías era ser famosa, que tú no te planteabas ser matemática para nada, y en un momento dado surgió algo que yo creo que es la chispa que todos buscamos, que dices, pero si esto es un mundo por conocer maravilloso. A ver, ¿cómo podemos descubrir nosotros esa chispa que descubriste tú? Bueno, a mí me han gustado siempre, ¿eh? Porque para mí las matemáticas eran como el recreo, ¿no? La hora de divertirse. O sea, yo me lo pasaba muy bien y así como creo que todo el mundo debería pasárselo en todas las asignaturas, no solo en matemática, ¿no? Pero no de divertirse de jajajiji, sino de, o sea, de aprender, aunque sea sin reírte, es una sensación muy agradable, es como enamorarse, ¿no? Es un pellizquito en la barriga cuando aprendes algo, descubres algo, lo que sea, ¿eh? O sea, o alguna regla, pues no sé, gramatical, o a freír un huevo, ¿no? Quiero decir, cuando tú aprendes algo, la sensación de haber aprendido es muy parecida a la del enamoramiento y es muy agradable, ¿no? Entonces, a mí me pasaba eso con matemáticas, que me parecía era muy divertido. Lo que pasa es que yo no quería ser matemática, yo, como tú has dicho, quería ser famosa porque vivía en un barrio muy chungo, ¿no? Teníamos poco dinero en casa y yo lo que quería era pues vivir en un barrio guay y tal, y quería cantar. Pero y en realidad eso era cuando era más pequeña, cuando acabé en el instituto que tenía que elegir dónde qué estudiar en la universidad, yo no quería ser matemática, entre otras razones porque no sabía, no tenía claro qué profesión era ser matemática. Yo quería ser filósofa porque la clase de filosofía se convirtió como la clase de matemática en la clase divertida, ¿no? Gracias a un profesor, siempre hay un profesor culpable entre comillas, ¿no? Que hace que todo esto sea posible. Y mi profesor, el mejor profesor que he tenido en mi vida, fue mi profesor de filosofía. Pero fue él mismo el que me dijo, ay, pero si te dan muy bien las matemáticas, ¿por qué no estudias matemáticas? Y yo dije, ah, porque quiero estudiar filosofía y tal. Y bueno, él me convenció, ¿no? Como era la tercera de seis hermanos, mi padre estaba un poco tieso de dinero y dice, anda, estudia matemáticas, trabaja y luego te pagan una carrera de filosofía. Y entonces surgió la chispa. Quiero decir, yo entré a la facultad de matemáticas, yo creo que ningún estudiante de bachillerato sabe, bueno, ahora sí, ahora hay más, pero en mi instituto y eso, no, yo creo que nadie sabía, yo no sabía lo que eran las matemáticas. Entonces, yo entré allí, además, todos los que entramos en la facultad de matemáticas normalmente somos gente que tenía muy buena nota en matemática en el instituto, ¿no? Somos un poco empollones o nos creemos que somos muy listos, nos creemos. Entonces, lo primero que ocurre cuando llegas a la facultad de matemáticas a mucha gente es que te dan una torta y te dan un bañito de humildad y empiezas a suspender, ¿no? Y yo lo primero que llegué allí, digo, yo me sentía como Alicia en el País de las Maravillas, pero por la parte chunga, ¿no? De que no entendía a nadie, de que todo el mundo estaba loco, de que era un idioma que yo no sabía. Además, la topología, que es una, ahora es una de mis ramas favoritas, ¿no? Porque es una rama a la que no le importa lo que mides ni la forma que tienes, sino el interior, ¿no? Que suena todo así muy filosófico, muy poético. Pues me recordaba eso, ¿no? Alicia, que crecía, decrecía, pero vamos, que yo no me enteraba de nada. Pero cuando se levanta la neblina esta inicial, cuando te dan ya tu cura de humildad de que no eres tan inteligente como tú te crees, pues descubres que, wow, es un mundo, yo no sé cómo decirlo, es un mundo precioso, muy humano, porque me da mucha rabia cuando dicen, ¿tú qué, de ciencia o humanidades? Digo, no, yo de humanidades, yo hago matemáticas. Claro, muchas veces se pregunta, cuando se hace esa pregunta, lo tenía aquí escrito, cuando se pregunta, ¿de ciencias o de letras? En el fondo lo que se está diciendo, a ver si el tío que tenemos en delante es de ciencias, que en el fondo estamos pensando en las matemáticas, pero, claro, hay que romper muchos mitos. Hoy por hoy, año 2022, en el que estamos, la palabra de moda, la palabra más utilizada en todos los medios, en todos los sitios, es la palabra algoritmo. Parece que el mundo es un algoritmo. Bueno, pues que sepamos que detrás de todo eso, detrás de lo que manda en el mundo, hay un matemático. Hoy por hoy, año 2022, y ya desde hace algún tiempo, una de las disciplinas con más salidas, sino con la que más salidas tiene, es precisamente esa, las matemáticas. La que más salida tiene y de las más robustas. De hecho, se presenta esta semana un informe aquí en la comunidad andaluza, en el Parlamento andaluz, sobre el estudio del impacto socioeconómico de las matemáticas y cómo han soportado pues la crisis económica derivada de la pandemia. ¿Y sabes cuánto ha afectado la pandemia a las profesiones derivadas de matemáticas? Dinos. Menos un 0, menos de un 0,2%. O sea, uh-huh. Es que son riquezas robustas. El talento y la tecnología es una riqueza muy robusta. O sea, el turismo, el ladrillo y lamentablemente el arte, ¿no? Hemos visto cómo el arte se ha tambaleado, cómo los teatros se han cerrado, el deporte, se han cerrado los estadios. O sea, que son, independientemente de que te guste o no te guste el fútbol, cada vez que se abre un estadio de fútbol se genera mucho dinero y mucha riqueza, ¿no? Independientemente del deporte, que además la gente le gusta y eso es importante, ¿no? Que la gente disfrute. Pero todo eso se ha tambaleado y, sin embargo, las tecnológicas y las empresas y la riqueza que dependía de las matemáticas se ha mantenido ahí. De hecho, han crecido en muchos sectores, ¿no? Porque han sido fundamentales para que las tiendas que estaban cerradas tuvieran su posibilidad de vender online o tal, ¿no? Entonces, no solo es que es de las más demandadas, sino que yo creo que hay que apostar mucho por eso, ¿no? Por explotar, primero por detectar en el colegio desde edades muy tempranas, y estoy hablando de infantil, el talento matemático, porque ese es el petróleo que tenemos. El petróleo, un petróleo que hay que invertir mucho dinero en detectarlo primero, en estimularlo después, y es un petróleo que nos va a dar una riqueza que es más robusta que pues el turismo o el ladrillo. Tú has dado varias claves, Clara. Has dado la clave de que el talento es el petróleo de un país, y además incluso para ciencias es importantísimo para que avance un país, ese talento, y que sea, pues eso, si es nativo, muchísimo mejor, que no se nos vayan esos talentos. Pero has dado una clave muy importante, que es intentar detectar ese talento desde pequeñitos. Exactamente. Y otra tercera clave que has dicho es, yo he tenido unos profesores que fueron los que, de alguna forma, esa vocación o esa sorpresa que a mí me derivó esa asignatura que me pareció maravillosa a raíz de tener ese profesor. Entonces, yo te pregunto, tú, como una persona que sabe muchísimo ya de matemáticas, que ha pasado por esa trayectoria, que eres una persona que intenta divulgar las matemáticas e intentar potenciar esos talentos, ¿qué tienen que hacer en el sistema educativo? ¿Qué tienen que hacer los profesores para que esas matemáticas no sea, pues eso, algo que casi no podemos absorber porque nos negamos, a que sea algo atractivo, que nos suponga, no sé, esa forma de intentar abrir esa mente y pues eso, expandirnos, ¿no? Aprender muchísimas cosas para luego coger y decir, pues mira, es que a raíz de esta base matemática yo me puedo dedicar a un montón de cosas que son importantísimas. Pues bueno, no es solo de los profesores, hay muchos factores, ¿no? Yo siempre digo que, siguiendo una analogía muy matemática, muy geométrica, esto es un poliedro, ¿no? Tiene muchas caras, tiene muchas aristas, tiene muchos vértices. Empieza sobre todo en las administraciones, ¿no? Porque evidentemente hay varias causas. Una, primero, es lo que he dicho antes, ¿no? La lluvia fina que reciben los niños, que llegan ya predispuestos, ¿no? Muchos de ellos, a que no les gusten las matemáticas, porque sienten la ansiedad social por las matemáticas, que es muy triste, macho, porque es una cosa muy bonita. Pero bueno, ya llegan al colegio y entonces a la primaria, y hay muchos maestros de primaria, no todos, pero que eran niños que tenían ansiedad por las matemáticas. De hecho, pues muchos, no digo que todos, eligieron una carrera que no tuviera nada que ver con matemáticas. Y eso lo veo yo en los institutos cuando voy a dar charlas en los institutos, que otra vez he vuelto a darlas después de la pandemia, pregunto qué queréis ser. Y muchos y muchas me dicen algo que no tenga nada que ver con matemáticas. Y a mí se me rompe el alma, ¿no? Porque digo, pero si son tan bonitas, si esta gente debería estar disfrutando, no es justo. Pero bueno, pues como por seguir un hilo conductor, muchos maestros fueron niños y niñas que tuvieron ansiedad por las matemáticas, y que en algunas escuelas de magisterio, en la mayoría, pues nadie les ha obligado a enseñar, a aprender matemáticas. Ellos no se han saltado, no han hecho nada mal en su proceso de ser maestros, han hecho lo que le han pedido. Y ahora muchas veces, porque yo hablo con ellos, cuando se enfrentan a las clases de matemáticas de su clase de primaria, son ellos los que tienen ansiedad y lo pasan mal. O sea, no los estoy juzgando mal a ellos. Ellos también son un poco víctimas del, no sé si víctima es la palabra o es muy fuerte, sino sí, pero son perjudicados del sistema, porque no están ahí por enchufe, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Ellos han seguido el algoritmo, ya que decía Bruno que es una palabra muy de moda, ellos han cumplido con los pasos del algoritmo que le permiten llegar a una clase de primaria correctamente. Pero siguen sintiendo ansiedad. Eso se transmite y pues hace la bola. Y hay muchos maestros también que no, que son gente que le gusta las matemáticas, que se hacen maestros, que saben matemáticas. ¿Y a estos qué problemas se encuentran? Pues con clases sobresaturadas. O sea, que el primer problema es que ya puede ser tu Pitágoras o Séneca, que si tú tienes un aula con 30 niños, cada uno de su padre y de su madre, pues tú no puedes enseñar. O sea, que son muchos factores lo que hay que hacer. Primero, mejorar la formación del profesorado de primaria, no solo por nuestros niños, sino también por ellos. O sea, son profesionales que han hecho lo que tenían que hacer y que lo están pasando mal. O sea, es que ellos lo pasan mal. Y luego, pues evidentemente, invertir, por lo menos en bajar la ratio. Ya no te hablo ni siquiera de ordenadores, ¿no? Porque es la solución. Bueno, no la solución, eso es muy muy pretencioso por mi parte, ¿no? Pero una buena medida para mejorar la educación en matemáticas es enseñar a los niños programación desde que están en infantil. Uh-huh. Y eso se puede aprender desenchufados, ¿no? Que se pueden hacer, enseñar a los niños a utilizar lógica y programación sin ordenadores, ¿no? Pero es fundamental que los profesores estén preparados, los de primaria, y para poder afrontarlo. Y ahora llega la secundaria. Y en la secundaria, hasta hace muy pocos años, normalmente los profesores eran matemáticos y matemáticas. Pero es que eso también ha cambiado, porque como el sector tecnológico ha demandado y está demandando y sigue demandando cada vez más matemáticos, cada vez hay menos matemáticos que quieran ser profesores. Con lo cual también en la secundaria cada vez hay menos especialistas. O sea que es un problema y yo lo reivindico mucho. Lo que pasa que, como se dice en mi pueblo, yo mando menos que un guardia civil en el Rocío, pero que es un problema de Estado. O sea, debería ser una prioridad de Estado que nos sentáramos todos los grupos políticos, o sea, incluso los que yo no dejaría sentarse en ningún sitio, pero bueno, la gente lo vota, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y sentarnos todos muy serios y decir, hay que hacer de la educación de las matemáticas una prioridad del Estado. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Porque antes porque de que seguramente, no sé hasta qué punto es un error, seguramente hemos pensado demasiado y es mucho más que las matemáticas son aquello que la calculadora hace por nosotros y que sustituye al papel. No, las matemáticas son mucho más, ¿no? Hombre, claro, la matemática, es que no tiene nada que ver. Yo cuando me dicen, ay, matemática, tú harás muy bien las cuentas, digo, no, para eso busca un autónomo, que claro, es que hace más cuentas. Sí, claro. los autónomos hacen mucho más cuentas que yo, seguro. No, o ser matemático se parece a ser un detective, ¿no? Detective, uh-huh. Tú tienes unas pistas, una escena del crimen, algunas son muy evidentes, otras tienes que buscar más, ¿no? Pero las tienes que buscar, las buscas, las encuentras y al final recompones, ¿no? Haces ahí como una pequeña, no sé, una obra, como una joya, ¿no? Una orfebrería donde vas engarzando las distintas cosas, las distintas pruebas, pistas que tienes y con lógica matemática, que es una lógica humana, no hay ordenador que pueda hacerlo, resolver el problema. Y ahora cuando, claro, para resolver ese problema tienes que hacer cuentas, como el autónomo, como el carnicero, como el peluquero, todo el mundo hace cuentas, nosotros también, pero eso las hacemos con ordenadores y computadoras, o sea, con calculadoras, no necesitamos que los humanos sean muy rápidos haciendo cuentas, como no necesitamos que alguien nos lleve montado sobre sus hombros para andar por la calle, vamos en coches y usamos lavadoras, pues igual, usamos máquinas que hacen cuentas. Hacer matemáticas es no jugar, bueno, sí es jugar, pero a veces es jugar duro, o sea, no es siempre es fácil, es lo que quiero decir, ¿no? Pero es eso, buscar pistas y sobre todo resolver problemas. Las empresas, cuando yo hablo con gente que trabaja en tecnológicas y sobre todo que tienen puestos importantes en tecnológicas, que yo siempre le digo, dejad de contratar a matemáticos, por favor, porque no estamos sin matemáticos en los institutos. Y ellos siempre te dicen lo mismo. Digo, además los matemáticos no saben nada de empresa, dejadlos que enseñen, ¿no? Un poco de broma, ¿eh? Sí, sí, porque pero es verdad que se está rompiendo ese tópico. Ahora las matemáticas tienen mucha salida. Tienen la salida que durante tanto tiempo se ha buscado. Pues ahora estamos en ese momento. Vamos a disfrutar de ese momento en el cual los matemáticos se pueden colocar y se están colocando. Y no solamente están aspirando a la enseñanza, que es lo que esperaban y lo que ansiaban anteriormente. Ahora el mundo de las matemáticas es mucho más amplio y seguramente, ya lo hemos dicho, que la palabra algoritmo es una de las palabras importantes del siglo, bueno, del siglo XXI y del año 2022 en donde estamos, pero es una de las palabras detrás de las cuales siempre hay matemáticos. Las estadísticas son matemáticos. ¿Cuántas estadísticas y cuántas encuestas y cuántas cosas, bueno, aparecen en los medios de comunicación? Pues detrás de todas ellas hay matemáticos. Efectivamente. Y además, ahora que mencionas eso tú, Bruno, estamos todo el día recibiendo datos, informes, sí, y tal, y ya no solo estamos hablando de la formación de nuestros alumnos, sino que la formación del público general, no en España, sino en España y en casi todos los países de nuestro entorno cultural, ¿no? Europa, Estados Unidos y tal. La sociedad en general, pues, tiene un pequeño, hay mucho lo que se llama numerismo, que es una palabra que no aparece en la RAE, la Academia Española, pero que cada vez se utiliza más, que vendría a ser el equivalente del analfabetismo, ¿no? Si tú consideras que una persona es analfabeta si no sabe leer o escribir, pues anumérica si no sabe pues calcular un porcentaje, unas operaciones básicas elementales. Entonces, si tú eres una persona anumérica, el bombardeo de datos que tú recibes pues es muy fácil de manipular. De hecho, pues no falla que haya un día en redes sociales que no matemáticos, ¿no? No hace falta que sea matemático, que gente que denuncia pues gráficas que están manipuladas y estadísticas que están sino los informes sobre las estadísticas que están mal hechos. Entonces, si tú eres una persona numérica, pues no eres capaz de detectar eso, ¿no? Vamos, de hecho, aunque seas super doctora en matemática como yo, hay tanta información que no te da tiempo a hacer un a comprobar todo, ¿no? Entonces, el no saber matemáticas, para la gente en general, independientemente de los niños, nos convierte en seres manipulables, ¿no? Y en seres, en algún sentido, menos libres, porque tomamos nuestras decisiones en función de mentiras, ¿no? O cegados por algo que son estadísticas falsas. O sea que aparte de que son, de verdad que tienen ahora una demanda de trabajo increíble, bueno, lo importante, mi mensaje es, son lo más bonito que hay en el mundo, ¿vale? Eso para mí. La matemática, no hay nada más bonito que la matemática. Pero aparte es que tienen un montón de demanda de trabajo muy competitivo, con muy buenos sueldos, muy bien reconocido socialmente. Aparte de que haya que, como he dicho antes, ¿no?, detectar el talento de nuestros niños desde pequeñito y tal, a la sociedad en general hay que convencerles o animarles a que salgan de ese anumerismo, primero para que descubran la belleza de las matemáticas, porque vivimos una época un poco chunga y turbia y las matemáticas siempre dan cosas bonitas y bellas, y segundo para que no los engañen, vaya. O sea, los anuncios estos, por ejemplo, de préstamos en media, llama por teléfono y te concedemos el préstamo, ¿no? No sé si alguna vez lo habéis visto. Sí, constantemente. Sí, sí, sí. Pues si te lees la letra pequeña, y yo no me la puedo leer en la tele, o sea, yo soy una señora de 50 años que no ve las letras pequeñas de la tele. Pero si tú corren estás, tanto que no lo es capaz de leer absolutamente nadie. Para eso existen, para que no las leas. Pero ya te metes tú en los bancos, en la web, y son unas cosas muy peligrosas. Y si lo sabemos y si tenemos educación matemática, podemos evitar que nos la metan con eso. Pero esas son, claro, muy peligrosas. Yo con mi madre, mis padres afortunadamente ahora mismo no, pero ahora mismo estamos en una situación de crisis económica donde hay mucha gente que necesita algún respiro, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque ese tipo de préstamo pide 100 euros y como no lo devuelvas en un año, pues puedes encontrarte con una deuda. Alguna vez la calculé yo de 4.000 euros, ¿no? Madre mía. O sea, que las matemáticas son muy bonitas, las matemáticas son muy útiles, pero es que las matemáticas además nos hacen más ciudadanos más libres, ¿no? Menos manipulables. O tener mayor información. Y para el mundo digital, que tenemos cada vez que nos llena más y que ocupa nuestras horas, también es muy necesario tener ese conocimiento matemático. Y tú decías que es muy importante tener incluso una mente un poquito abstracta o creativa para poder avanzar en matemáticas. Bueno, la primera, para manejarse en el mundo digital, en realidad no hace falta saber matemática, ¿no? O sea, si lo vas a manejar a nivel usuario, ¿no? Porque cada vez las aplicaciones y la interfaz de las aplicaciones son cada vez más intuitivas y más fáciles para que pueda llegar a todo el mundo. Para diseñarla, sí, ¿no? Si no sabes matemática, no puedes pensar en hacer nada digital. Pero a nivel usuario no es necesario hacer esto. Y la segunda pregunta que me has hecho, Silvia, que se me ha olvidado ahora mismo, se me ha ido el hilo. Que si tienes que tener una mente muy creativa y muy abstracta para avanzar en matemáticas. Bueno, para hacer cosas, para triunfar, ¿no? O sea, para ser matemático, trabajar en un grupo de investigación, por ejemplo, de matemáticas, pues tienes que ser, hombre, gustarte las matemáticas, porque las matemáticas son complicadas y disfrutarlas con ellas. Pero no hace falta ser Sophie Germain ni Gauss, ¿no? O sea, yo soy una matemática normalista. Afortunadamente, hoy en día, la ciencia se hace en grupo, ¿no? Si tú preguntas por la ley de la relatividad general, te dirán que es de Einstein, la relatividad te dirán que es de Curie, pero si preguntas de quién son las ondas gravitacionales, pues dirá la gente, pues de mucha gente, ¿no? Porque la ciencia es así, ¿no? Entonces, para investigar y estar, hace falta ser matemático, pero no demasiado. Ahora, para tú, es como el arte, ¿no? Tú puedes aprender a tocar el piano o el deporte, puedes jugar al tenis, pero para ser Nadal o para ser Picasso hace falta algo más que conocer las técnicas. Es igual, ¿no? O sea, tú cuando quieres hacer una obra de arte o cuando quieres hacer algo grande en matemática, lo primero que necesitas en ambos casos es conocer las técnicas, ¿no? Pues si quieres pintar un Guernica, pues a mezclar pinturas, y si quieres perspectiva o lo que quieras, y si quieres hacer Google, que es una obra de arte, y eso lo digo absolutamente en serio, el algoritmo de búsqueda, no la empresa, el algoritmo de búsqueda de Google, pues necesitas conocer la técnica, ¿no? Las herramientas, que en el caso de Google son herramientas muy simples. A mí me dan una envidia horrorosa, porque yo las sabía antes que ellos. Porque ellos son ricos y yo no, porque tienen lo que tú has dicho, Silvia, porque ellos con unas matemáticas muy simples, pero con mucha creatividad, se atrevieron a hacer algo diferente y se comieron el mundo, ¿no? Cuando le digo a los estudiantes, digo, todo, antes que Picasso mucha gente sabía, bueno, y ahora, ¿no?, mezclar pintura blanca y negra. Fue él el que hizo aquello que cuando lo ves, pues no puedes evitar llorar, bueno, aparte porque lo que representa, ¿no?, y sobrecogerte delante de ese cuadro lleno de cosas blancas y negras, ¿no? Es la creatividad y el hacer algo diferente lo que hace a la obra de arte, ya sea pues en pintura o un gol de un futbolista famoso, que ahora mismo se me viene ninguno, o hacer Google. O sea, al final los que triunfan en casi todo lo hacen por eso, porque saben las herramientas, por supuesto, si no, no se puede triunfar, porque encuentran la inspiración y porque se atreven a hacer algo diferente y son creativos. Una de las personas que encabeza esta revolución de las matemáticas en nuestro país, que es una de las matemáticas más importantes, ella es profesora titular de matemáticas aplicadas en la Universidad de Sevilla. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, ha estado en la sintonía de Onda Cero. Ella es Clara Grima. Clara, mil gracias por estar con nosotros, por atendernos y por hacer mucho más accesibles las matemáticas. Clara, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, porque hacer difusión de las matemáticas es muy importante también. Gracias. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight. Mañana se juega la final de la Supercopa de España de fútbol. Mañana, repetimos, se juega la final de la Supercopa de ¿dónde? De España, de fútbol. Eso sí, en terreno neutral. ¿Dónde es ese terreno? En Arabia Saudí. El mundo está al revés, el dinero convierte a este planeta, a esta realidad, en una broma y naturaliza esa broma. Porque la verdad es que sí, parece una broma que la Supercopa de Fútbol de España se juegue allí, a miles de kilómetros de nuestro país, en Arabia Saudí. No será cuestión de dinero, claro. Esos son los fuegos artificiales, ¿eh? Porque detrás, después, en Arabia Saudí, el poder tiene muchas cosas que ocultar. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Y lo vamos a hacer en Materia Reservada 12.0, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Uy, qué bien, se te escucha, se te escucha casi mejor que cuando estás en Madrid. Pues sí, ¿no? Bueno, sí, que dure, maravilla. Que dure. Mejor lo comentamos al final. No tentemos a la suerte. Oye, no, lo que Bruno está definiendo, yo lo diría con una frase muy española, que es todo por la pasta, ¿no? Las relaciones internacionales, y especialmente las relaciones con los países árabes, que son súper millonarios, han crecido en los últimos años. Han crecido de una forma tremenda. Estamos hablando de grandes, de enormes negocios, ¿no? Dicen, yo tengo aquí cifras de que superan los 2.000 millones de euros de los negocios con Arabia Saudí. Pero hay que tener en cuenta que hemos hecho el gran negocio del mundo mundial, que se lo quitamos a muchos países, que es la obra del AVE a la Meca, por ejemplo, ¿no? Es decir, España ahora mismo está en una situación con Arabia Saudí de una forma impresionante. Y ahí dentro es donde hay que meter esto que acabas de decir, que es jugar. Metemos la cuchara o el balón de fútbol, cualquier cosa. Contarle. Sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, la cifra que yo tengo es que la Federación Española de Fútbol va a cobrar 300 millones de euros por la celebración de la Supercopa hasta el año 2029. Es que estamos hablando de un montón de pasta. Y entonces, al final, ¿por qué se juega algo que normalmente se llenan los estadios en España y para que la gente lo vea? ¿Por qué se lleva a Arabia Saudí? Pues única y exclusivamente porque los petrodólares tienen que hacer. Y porque a Arabia Saudí le interesa por transmitir al mundo esa imagen de un Real Madrid-Barcelona que algo se puede positivo, ver en todo el mundo. Algo positivo, algo bueno. Pero un país, Arabia Saudí, que manda. Vamos a conocer un poquito esa inmensa familia real. Bueno, vamos a conocerla un poquito. Vamos a saber en qué consiste. Porque es un patriarca y 28.000 príncipes y ninguna princesa, pero bueno. Sí, es tremendo. La verdad es que a mí siempre me llama la atención cuando... me ha llamado la atención cuando lo he mirado y alguna vez cuando lo he dicho, porque tú hablas de 28.000. En realidad sabes que es un secreto, no se sabe exactamente cuánto. Hay quien dice esos 28.000, hay quien dice 7.000, hay quien dice más, hay quien dice menos. Pero es que todo empieza por Ibn Saud, que fue rey de la etapa actual de Arabia Saudí desde 1932 a 1953, pero empieza con él. Y él tuvo 32 esposas. De esas 32 esposas tuvo, que además se separa, aquí es muy importante, no puedes decir tuvo 89 hijos. No, tuvo 53 hijos, varones, y 36 hijas, mujeres, que lo separan, porque claro, no tiene nada que ver una cosa con otra en Arabia Saudí, y tuvo 500 nietos. Es decir, que estamos hablando de que todos los descendientes ahora mismo podrían ser esos 26.000 que tú dices, o los 7.000 que dicen otros, ¿no? Aunque es verdad que dicen que los influyentes son 200. Pero el hecho es... Solamente, ¿no? Claro. Nada más, jolines. No, pero ellos quieren lavar la cara del país, ¿no?, con todo esto. Claro. Pero estamos hablando, fijaros, de esos 200, que son los que en teoría toman una serie de decisiones, porque es el Consejo de Familia. Y ese consejo de familia es el que, en teoría, tiene que apoyar a cualquier rey que haya en ese momento, ¿no? Por eso el consejo de familia, cuando le sustituyó a Iván Saud, le sustituyó su hijo Saud, que fue derrocado por Faisal. Cuando fue derrocado por Faisal en el 64, es muy importante saber que el consejo de familia le apoyó. ¿Por qué? Porque es que pensaban que el anterior les iba a dejar fastidiados con el tema del petróleo, y que ellos lo que querían era también el dinero, ¿no? Y siempre todos los reyes han sido reyes con una cierta edad, con un número de años. Primero eran todos los hermanos, ¿no? Los Saud, Jalid, Fad, Abdalá, que era el que estuvo en 2006, ¿no? Y Abdalá le sustituyó a su hermano Salman, que es el actual rey. Sin embargo, parecía que el sucesor iba a ser Mukrin, y de repente, en Arabia Saudí pasó algo importante, y es que Salman puso a uno de sus hijos, que era un treintañero, llamado Mohammed bin Salman, Mohammed hijo de Salman, y este se convirtió, siendo el príncipe heredero, en el hombre fuerte y en el hombre que manda en Arabia Saudí. Y los servicios secretos, tú acabas de publicar un libro que se titula Al servicio de su majestad, y que va como los servicios secretos españoles tienen mucho que ver con la familia real española. ¿En Arabia Saudí pasa algo parecido? ¿Hay servicios secretos, o el servicio secreto tiene mucho que ver con la familia real de allí? Yo creo, Bruno, que esto es muchísimo peor todavía de lo que pasa en España. Y os lo voy a contar con lo que ha pasado en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, luego podremos hablar de detalles, pero se produce un acontecimiento que tiene una repercusión mundial, que es el asesinato de Khashoggi, el periodista que colabora en The Washington Post, que hace crítica a la familia real desde dentro, es decir, respetando a Arabia Saudí, sintiéndose monárquico, hace crítica, y se lo cepillan, lo cortan, ya sabéis que lo matan, lo torturan, lo matan y lo convierten en trocitos y lo queman, su cadáver nunca aparecido. Y entonces decide, supuestamente el rey Salman, toma dos decisiones. Primero, cesar al subdirector, al número 2, del servicio secreto de Arabia Saudí, Ahmed al-Ashiri, por su responsabilidad en ese tema. Al número 2, lo cesa. ¿Y cuál es la siguiente decisión que toma supuestamente el rey Salman? Decide reestructurar el servicio secreto. ¿Y qué reestructuración hace? Pues hace una reestructuración para que crear un órgano de supervisión del servicio secreto, porque supuestamente, claro, se han pasado con este tema, y para revisar cómo funcionan internamente y garantizar, y no, estáis bien sentados, ¿no? Sí. No os vayáis a caer. Dice que quieren garantizar el respeto a las leyes y a las normas internacionales y los derechos humanos. ¿Y quién aplica esa reforma? ¿Quién es el que lo lleva a cabo? Mohammed bin Salman. Entonces, como poner al lobo a guardar las gallinas. Efectivamente, sí, sí, al que se le acusa, claro, de ser el responsable de... cuando digo se le acusa es porque hay una decisión, un informe de la CIA al presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Donald Trump, informándole de que MBS sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Bueno, pues este es el que reforma, reestructura los servicios secretos que dependen de él. Y Mohammed bin Salman, la idea que quiere dar del país, quiere hacer una, como un lavado de cara, como comentaba antes, como para hacer que son más modernos, como que tienen ciertas leyes más aperturistas, por ejemplo, con el tema de las mujeres, o es toda una fachada para crear un poco una imagen internacional, pero en realidad no hay nada de nada. Cuando él llega al poder, hay una cierta contestación interna, ¿vale? Es decir, eso es lo primero. Es verdad que hay un movimiento que ha traspasado las fronteras, un movimiento que ha llegado a todo Occidente diciendo, vamos a ver, básicamente, es decir, las minorías son absolutamente perseguidas. Entonces ellos, él, en el caso Mohamed bin Salman, se vende como un gran aperturista. Y entonces crea un plan que le llama Visión 2030, en el cual dicen, bueno, vamos, nosotros vamos a hacer una reforma que os vais a morir. Veréis qué reforma. Nosotros somos occidentales. Vamos, ya necesitan, no solamente porque ellos ya, digamos que el petróleo lo tienen, pero quieren crear un país abierto al mundo, un país que lo puedan visitar todo el mundo, un país que esté en todas partes. Y entonces él adopta una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, acaba con que las mujeres saudíes no puedan conducir, permite que asistan a eventos deportivos. Precisamente esta Supercopa, no la anterior, fue una demostración de eso, pedido, es verdad, por la Federación Española de Fútbol, que dice, cuando ellos anuncian el gran negocio, llega Amnistía Internacional y trata de informarles de cuál es la realidad del país con el que han firmado ese acuerdo tan millonario, ¿no? Y entonces ellos llegan y Arabia Saudí accede a que las mujeres puedan entrar a ver el partido. Es verdad que en un rinconcito, ellas separadas de los hombres. Pero bueno, supone un cierto avance. ¿Cuál es la realidad? Que frente a esos avances que tratan de vender un país mucho más moderno, más actual, más igualitario, más estilo occidental, en la práctica, cuando estamos hablando del matrimonio, cuando estamos hablando de los divorcios, cuando estamos hablando de las herencias, las mujeres no pintan absolutamente nada. Cuando estamos hablando de la violencia sexual, como las mujeres todavía están intentando poco a poco quitarle eso del hombre que tiene que autorizarlas a hacer las cosas, pero ahora mismo una mujer la golpean, hay violencia de género, el marido, lo que sea, y las meten en un centro de acogida, que hay centros de acogida, pero fijaros la curiosidad que ha denunció hace tiempo Amnistía Internacional. Para salir del centro de acogida se lo tiene que autorizar un hombre, y puede ser que el mismo hombre por el que la han tenido que meter, el marido que la pegaba, tenga que ser el que la autorice para salir del centro de acogida, ¿no? Quiero decir, han hecho medidas así más progres, pero bueno, ahí está, la forma de vestir, las relaciones sociales con los hombres y tal, siguen siendo ciudadanas de segunda categoría. Y la verdad es que este personaje es un personaje que tiene una historia detrás verdaderamente llamativo, tremendo, ofensivo con el sentido común, con la razón, y hay informaciones incluso que hablan de cómo él quería quitarse del medio, incluso quiere quitarse del medio al que estaba atrás, al anterior rey. Es un personaje hasta el pasado, quiere acabar con el pasado, con las cosas horribles del supuesto pasado. Es que este es un personaje, y la verdad es que cada vez que salen informaciones sobre lo que hizo con Khashoggi, sobre lo que está haciendo, bueno, nos horrorizamos todos, menos él y la comunidad, la llamada comunidad internacional, que parece que le permite todo este tipo de cosas que hace. Bueno, Bruno, ten cuidado con lo que dices, porque ya sabes que hace un año una cosa así estuvimos hablando de él y vinieron los troles desde Arabia Saudí. Ah, bueno, sí, claro. Empezaron a poner tweets en inglés diciéndonos que no teníamos ni idea de eso, porque tiene una buena red social que lo controla absolutamente. O sea, que pueden estar afilando cuchillos, ¿no? Ahora los tontos han dejado de seguir a Mohamed bin Salman, o este personaje, y siguen a Djokovic. O sea, se ha cambiado de tercero. No, pero verás, es que aquí la historia es de que vamos a contar, la ha contado Al-Jabri. Este Al-Jabri, Saab Al-Jabri, era hasta hace unos años el número 2 del servicio secreto de Arabia Saudí. Y la historia que cuenta es tremenda. MBS cuando todavía no era príncipe heredero, habló con el jefe del servicio secreto, Mohammed bin Nayef, y le fantaseó, digamos, ¿no?, con matar al en aquel momento entonces rey Abdalá, para poner en su lugar a su padre, el que es ahora, que es Salman. Y él le dijo textualmente, puedo conseguir un anillo con veneno de Rusia. Para mí es suficiente con darle la mano al rey, se supone, para acabar con él. Parece ser que el jefe del servicio secreto ya estaba mosqueado con MBS y grabó esa conversación. Y entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que las dos cintas están guardadas y están escondidas, y entonces Mohammed bin Salman está de los nervios intentando matar, acabar con Al-Jabri, como sea. Esta es la información que da a conocer el número 2 del servicio secreto, y gracias a la fuerza teórica de esos servicios secretos, es fuerza bruta un poco, consigue esta familia real estar donde está y hacer un poco de su capa un sayo. Efectivamente, porque al final de lo que se trata es de... tú adoptas unas medidas de como hemos contado, algunas medidas de apertura, supuestamente con las mujeres, luego empiezas a gastarte, que se han gastado un montón de millones, ¿eh? Estamos hablando, según cifras, de más de 1.500 millones de dólares en los últimos años para llevar allí gol, ajedrez, a Fórmula 1, tal. Claro, utilizan el deporte para blanquear la oscuridad que hay en torno al régimen. Efectivamente, claro. Ellos blanquean, dicen esto es un país normal, este es un país sin problemas, aquí todo eso, los problemas que había era igual, obviamente no hablan de que el gran mufti Abdulaziz al-Sheikh ha dicho no hace mucho que la homosexualidad, abrir comillas, era uno de los crímenes más hediondos. Hediondo significa que despide hedor, obsceno, y esto lo dijo a raíz de que, por ejemplo, a Mohamed al-Bukhari fue condenado a 10 años de prisión por aparecer en un vídeo defendiendo los derechos de las personas LGTBI. Simplemente por defender un derecho, 10 años de prisión. Pero eso no lo tratan de ocultar, porque no se hable, se vean el partido de fútbol, como lo de Khashoggi, ¿no? Es decir, que a Khashoggi le matan, pero antes hicieron una gran conspiración internacional. El último dato que tenemos de ese tema es que ya sabéis que a él, a su novia, Hatice Cengiz, le habían puesto Pegasus para tener toda la información sobre sus conversaciones en el móvil y poderle seguir. Bueno, pues nos hemos enterado que unos meses antes, a Khashoggi le matan el 2 de octubre de 2018, bueno, pues el 21 de abril, unos 6 meses antes, Hanna Elar, que era la ex de Khashoggi, la exmujer de Khashoggi, fue al aeropuerto de Dubái, la retuvieron y la retuvieron durante unas horas, y lo que hicieron fue quitarle el móvil y descargaron el servicio secreto de los Emiratos, descargó un Pegasus en su teléfono. Quiere decir que Emiratos, que es el país donde ahora mismo está refugiado el rey, donde va el presidente Sánchez en unos días a inaugurar una exposición, el pabellón español, colaboró con Arabia Saudí para acabar con Khashoggi. Fernando, aguarda ahí, seguimos contigo desde la clandestinidad, pero antes, la actualidad en las noticias en Onda Cero, ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora de programa. Vamos a tener el Círculo Secreto en unos instantes. Hablamos de brujas y ovnis. Vamos a tener también encuentros con lo desconocido, más pistas. Pero antes, nos vamos con Fernando Rueda a la clandestinidad. Y desde allí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos comenta y nos dice cómo los que discrepan en algunos países son considerados por los que mandan agentes secretos. ¿Por qué? Fernando lo dice. Ayer estuve delante de la pantalla pantalla del ordenador un buen rato ensimismado en mis pensamientos. Una hoja en blanco me animaba a escribir el arranque de la sección de hoy. Lo único que me salía eran argumentos a favor de la democracia y en contra de los límites que la imponen algunos países, que se ofenden cuando les llamas dictatoriales. Así que decidí alejarme del terreno de las ideas que me había impedido, limitarme a contar la historia que esta semana me ha abducido y que cada uno saque sus consecuencias. El gobierno del presidente ruso Vladimir Putin dispone de una lista negra de ciudadanos a los que considera rebeldes, fuera del sistema y que denomina agentes extranjeros. Como suena así de fuerte, algo así como hombres y mujeres que trabajan en interés de países enemigos. A finales del pasado año, el gobierno actualizó esa lista que cuenta con un centenar de integrantes y con una lista de obligaciones para ellos. La primera es que cada uno debe incluir su pertenencia a este distinguido club cada vez que su nombre aparezca en cualquier sitio. Dar puntual información de lo que cobra y de lo que gasta. Unos churritos, por favor, y me hace una factura. Y, lo más importante, no podrá optar a un cargo público. Uno de los que ya llevaba un tiempo catalogado como agente extranjero era el periodista Andrei Zakharov, a raíz de dos temas que difundió sobre la hija de Putin y la libertad de actuación que el gobierno concede a los hackers para atacar en otros países. Zakharov sintió su vida amenazada y su medio, la BBC, finalmente lo sacó del país. La mayor de las sorpresas que me llevé al analizar este tema no tiene que ver con la persecución a periodistas como él, sino con la profesión de la mayor parte de las personas que molestan al Kremlin. Entre los recién llegados destacan, al menos para mí, Verónica Nikulchina y Nadia Tolokinova, dos integrantes del colectivo Pussy Riot, feministas a favor de los derechos de la mujer y contra el sistema. Algunos pueden pensar que a veces son unas pesadas, pero de eso a ser agentes al servicio de una potencia enemiga va mucho. 10 de sus compañeras, por cierto, incluidas anteriormente en la lista negra, ya han abandonado el país, porque además de limitar sus derechos, son sometidas a vigilancias y presiones que llegan a atormentar. Otro de los recientemente incluidos es Víctor Senderovich, uno de los creadores de los guiñoles, que osó poner en pantalla un muñeco de Putin. Primero le demandaron, después detuvieron al dueño de su cadena y finalmente apareció Gazprom, empresa petrolera cercana al Kremlin, para comprarle. Para no extendernos, solo citaré otros casos como el del dueño de una galería de arte o el creador de un club de cine. Además de la persecución que todos sufren, hay un último elemento que quiero destacar. La gente que les rodea experimenta el mismo miedo que ellos y tienden a alejarse para evitar que les rocen las represalias. Una historia de agentes extranjeros, pero también de personas normales que quieren expresarse libremente y no les dejan. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Que seáis buenos. Chao, chao, igual, chicos. Igual. Sonido perfecto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a saber más pistas para localizar al personaje oculto. A ver, para los que se acaban de incorporar al programa y andan, eso, despistados. Recordamos que tenemos un famoso o un anónimo que está subastando un objeto personal con la pretensión de donarlo a una buena causa. Y que entre los objetos de esta subasta que estamos comentando están unas gafas de su personal colección. ¿De quién se trata, si está dispuesto a subastar también obras de arte? Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? ¿Será Lady Gaga? Or do you need more? ¿Será Justin Bieber? ¿O será Michael Caine? Tenéis que decidiros y apuntar, pues ya sabéis, en el correo en rosa.vientos@ondacero.es cuál es vuestra opción, o si no, participar en Twitter en la almohadilla Rosa Vientos. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá esa opción de tener un recuerdo con mucho cariño de La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way darkest descends, and you're told it's the end, you must find a way. En la Edad Media, la Inquisición persiguió a las brujas en Galicia conocidas como meigas. Y las meigas en Galicia, las brujas, tenían mucho que ver. Hoy lo vamos a conocer con el mundo de los ovnis, con el mundo de los no identificados. Hay una asociación entre ambas cosas que no se ha comentado nunca y que por primera vez en la historia se va a comentar aquí en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto. Y lo va a hacer aquí Manuel Carrabillal, en el Círculo Secreto. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Acabas de cargarte toda la credibilidad que tenía mi trabajo. O sea, el que haya oído las meigas y los ovnis dirá, el Carrabillal este se ha pasado con el orujo. Ojo, porque a ver cómo explicamos esto. A ver, evidentemente, ¿qué tiene que ver? Pues lo que cualquier persona puede tener que ver, las meigas también, las brujas. Claro, no, tiene que ver, claro. Parece una coña, pero yo en este trabajo, las 400 primeras páginas... Este trabajo, que es el libro que se titula Amigas, y que la gente no solamente puede, sino que debe conseguir en Internet, en el Ojo Crítico, en Amazon, en muchos sitios se lo puede conseguir. Me digas las brujas sabias, sí. Pues yo durante las primeras 400 páginas, de verdad que no me salgo ni una coma de el paradigma establecido, todo muy histórico, muy serio, muy formal. Pero el último capítulo decía, bueno, ahora ya, que ya hemos examinado toda la historia oficial, racional, ahora vamos a meternos ya en materia, como Dios manda. Ahora me voy a tomar una licencia, ¿no? Sería un poco. Exactamente, que es la dimensión que nadie toca, porque claro, yo entiendo que los historiadores en general, los académicos, esto de mezclar temas históricos con ovnis o con parapsicología, con poltergeist, pues le salen sarpullidos, ¿no?, en la piel. Pero a mí no. Entonces decido afrontar eso. Y hay un par de dimensiones nunca tocadas del mundo de las meigas y las brujas, que no tiene nada que ver con toda la parafernalia pseudoesotérica a la que nos ha acostumbrado el cine de terror, de las brujas poseídas, volando en escoba, no. Yo de lo que hablo son de casos reales o de reseñas que aparecen en los documentos oficiales de la Inquisición y de los tribunales ordinarios, donde se mencionan cosas que parecen describir fenómenos realmente extraños, ¿no? Y para entender esto hay que comprender cómo funciona el pensamiento mágico gallego. En Galicia tenemos un abundante bestiario de criaturas sobrenaturales que van desde los nubeiros, los tronantes, los hombres lobo, la Santa Compaña. Hay una cantidad enorme de personajes que a veces solamente existen en una parroquia, en el folclore de una parroquia, que no se dan en otras comunidades, y que han sido recogidos por algunos de los historiadores más respetados en la historia de la antropología y de la etnología y de la arqueología, incluso de Galicia. Personajes como José María Castroviejo, Álvaro Cunqueiro, Jesús Taboada Chivite, Elison Tolosana, Antonio Fraguas, Vicente Risco, Lis Quevén, Bernardo Barreiro, que para mí es el gran referente, Rodríguez López. Hay un montón de autores que, al ponerse a analizar sobre el terreno la, entre comillas, estos mitos que todavía se siguen dando, recogen historias que entrarían dentro de lo que la escuela americana llama la paraantropología. ¿Y esto qué es? Pues se define como paraantropología a un grupo de relatos que a veces llegan de los mismos investigadores, antropólogos, que han estado haciendo trabajo de campo en comunidades, entre comillas, primitivas, en la Amazonia, en Asia, y que reconocen haber presenciado ellos mismos fenómenos que nosotros definiríamos como ovnis o como fenómenos paranormales. Uh-huh. Aquí en Galicia ha ocurrido. Aquí en Galicia hay autores que reconocen ellos mismos haber presenciado fenómenos extraordinarios mientras hacían trabajo de campo. Pero allí en Galicia. Allí en Galicia, es verdad. Que Galicia es toda España. Ya sabes que para Argentina y México, los gallegos, tú puedes ser gallego y nacer donde te dé la gana. Sí, eso es lo bueno que tenemos los gallegos. Bueno, pues hay algunos casos realmente sorprendentes. Incluso en alguno de los informes de la Inquisición, uno de los casos más extraordinarios que yo me he encontrado, que podríamos estar horas hablando de él, le dedico un capítulo, el de Magdalena de Pereiras, Abedoreira de Canide, que esta mujer, por un lado, no solo se reconoce en el informe de la Inquisición, yo te estoy hablando de los documentos oficiales del Tribunal de Santiago, que los mismos testigos de la acusación decían, no, es que esta mujer tenía poderes. A esta mujer vino a verla un noble, se refieren en los documentos inquisitoriales, se refieren a él como un conde, pero por las fechas en las que se produjo la detención y el proceso de esta mujer, yo lo identifico con don Pedro Fernández de Castro, que fue virrey de Nápoles y que luego estuvo viviendo en Monforte de 1618 a 1622. O sea, un virrey de Nápoles acude a la Meiga porque le había desaparecido un salero de plata. Esto es lo que cuenta el informe de la Inquisición, que tenía un gran valor material y sentimental para él, y la Meiga lo encuentra. Y le dice dónde está, en un baúl, tal. Ahí ya estaría haciendo una referencia a una supuesta capacidad extrasensorial de la Meiga que reconocen los testigos de la acusación. Pero es que además, cuando le interrogan, cuando le preguntan de dónde vienen sus capacidades, ella cuenta un episodio que, bueno, si lo hubiera conocido Freixedo, yo creo que le habría entusiasmado, o John Keel, o Jacques Vallée, porque ella lo que cuenta es que estaba un día en el campo, una mujer del campo, trabajaba con los animales, y de repente bajó un ser del cielo, ¿sí?, que ella identifica, que ella identifica con el Espíritu Santo. Claro, ¿qué va a hacer en ese momento? Porque todas las meigas eran cristianas, nunca ninguna meiga adoró al diablo, claro, jamás, eso es una patraña. Sí. Y entonces es esa criatura la que le indica qué plantas son las que curan y qué cura cada planta. Ajá. Y esto, claro, ¿qué es eso de alguien que baja del cielo? Hay otro episodio más contemporáneo, alucinante, absolutamente forteano. O sea, yo no he encontrado un relato parecido, el de Asanta, una mujer que terminó sus días en La Coruña, que ahora está enterrada en el cementerio de San Amaro. Si hay algún juez coruñés que nos esté escuchando y le apetece ordenar la exhumación de la tumba, sería interesantísimo, porque Josefa Ambroa, conocida como La Santa, ya era de Sofán, en Carballo, en la provincia de La Coruña. Y un día, mientras iba a llevar las vacas a pastar, porque todas estas mujeres son muy del rural, dice que igual, de repente, se materializa de la nada a su lado una mujer. Hoy los antropólogos dirían que es una moura, el mito de Amoura en Galicia, sí, ¿no? Pero no coincide en absoluto con la descripción de las mouras gallegas. Trata de una mujer vestida muy a la última moda de la época, estamos hablando de principios del siglo XX, como visten las mujeres de los pazos, haciendo alusión a los cortes, de señoría, de señorita, y que esa entidad que se materializa le empieza a hacer una serie de premoniciones de cosas que van a ocurrir. Uh-huh. Como que sus hermanas la van a dejar sola, porque cuando muera su madre van a mirar a Argentina, una serie de cosas. Y todas ocurren. Pero lo más alucinante de este caso es que, según cuenta Josefa Ambroa, luego conocida como Pepa la Santa, después de morir su madre, ella está un día tendiendo las sábanas para secar en el tendal y se le aparece la madre. Pero la madre se le aparece en la sábana, como una cara de Belmez, igual como una teleplastia, solo que con movimiento, como una proyección, porque el cine no había llegado todavía a Galicia, llegaría mucho tiempo después, pero luego lo describía como si fuese proyectado una pantalla, una película, y se queda allí, el fantasma de la madre. En la sábana. En la sábana. Entonces ella, cuando se va a La Coruña a trabajar de sirvienta en una casa por la zona del Orzán, en la estrecha de San Andrés, pues ella se llevaba la sábana con su madre, con la teleplastia a la madre, y cuando se sentía sola o quería consultarle algo, pues desplegaba la sábana y hablaba con su madre. Pero lo más alucinante es que la madre le dice: te vas a quedar embarazada sin haber conocido varón y vas a tener un hijo que será una especie de Mesías. Y efectivamente, ella siempre aseguró que no había conocido, que ella nunca tuvo relaciones sexuales, se queda embarazada y nace un hijo que resulta ser un mesías un poco vándalo, pendenciero, sí, mujeriego, alcohólico, que se va a hacer a la guerra de Marruecos, vuelve con una esposa mora, que le da un nieto, a la que llaman, lógicamente, Inmaculada Concepción, que es como sabría que... Bueno, es una historia absolutamente alucinante. Es una historia fascinante que no ha ocurrido hace tanto. Y que no hay referente. O sea, pero ¿sabes qué pasa en Galicia? Oye, ¿pero qué pasó con la sábana? Yo quiero saber. Pues cuando ella conservó la sábana toda la vida, y cuando ella falleció, por eso decía lo del juez, pidió que la enterrasen con ella. Y con un rosario que le había entregado esa entidad, que sabes, femenina, que se había materializado ante ella en el campo. Entonces, en teoría, en su tumba estarán tanto la sábana con la teleplastia esta... Como el rosario. Como el rosario. Pero decía lo de los ovnis porque tú sabes que para la ufología científica el tema ovni está resuelto de los años 70. Es hipótesis psicosocial. Los franceses dijeron, bueno, lo de los platillos volantes es que la gente, como ahora hay mucho cine de ciencia ficción, pues ven una cosa rara y creen que es un extraterrestre. En la casuística gallega, incluso actual, y yo aquí recojo varios casos con las ilustraciones de los testigos, se producen un montón de fenómenos extraños de casuística que al darse en el núcleos rurales muy chiquititos, nadie, ningún testigo lo relaciona con extraterrestres ni con el fenómeno ovni. Se identifican con apariciones de la Virgen, con apariciones de duendes o de unas entidades, y hay un caso, el de los rabuchos es buenísimo. Hay un caso que recoge José María Castroviejo, que es uno de estos grandes referentes de la antropología y de la historia de los mitos de Galicia. Pues hablo de José María Castroviejo, que no es que lo escriba yo, es que lo escribió Castroviejo en uno de sus libros, en El pálido visitante. Recoge el caso de una aparición en 1960, se publica el libro, y esto ocurrió poco antes de la publicación, o sea, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX, en que en Cangas, que es un lugar con una gran tradición de meigas, donde se llevaron adelante los procesos más famosos de las meigas en Galicia, dice Castroviejo, en Cangas existe el apellido Brujo, hoy desfigurado, así como el de Soliño, en relación con esto. Soliño se refiere a María Soliña, que es la meiga más famosa de la historia de Galicia. En íntimo contacto con esto están los rabuchos o rabucheos, hombres pequeños y malignos como gnomos, aunque sin sus bondades en el folclore. Una vieja, cuenta Castroviejo, una vieja los vio no hace mucho salir de detrás de una caja al amortajar en el citado barrio la señal hoy fuerte a un difunto. Nos lo contó al actual cura de Coiro y a mí. O sea, Castroviejo está diciéndonos que él mismo había recogido un caso. Es una descripción de lo que podemos llamar EVE, entidad biológica extraterrestre. Es un tipo de ser asociado al fenómeno OVNI, el pequeñito cabezón. Claro, pero ¿sabes dónde está la trampa? En que estos testigos, mira, aquí reproduzco en la página 414. Claro, pero para ellos, los rabuchos que tú dices es tipo duendes, ¿no? Más o menos. Claro, gente pequeña. Yo he recogido varios casos de esos, ¿eh? Que son desconcertantes, porque nosotros estamos acostumbrados... En Pasaporte a Magonia hay muchos casos de esos. Claro, y en Pasaporte a Galicia hay más. Porque pero digo, un libro clásico. Sí. Vale, he recogido muchos casos de esos, de que cuando no existía el concepto extraterrestre, no existía eso, no estaba en ningún concepto, ese tipo de observaciones de ese tipo de seres, como estos, como los rabuchos, como estos, ya se producían. Es que se daba otra interpretación, claro. Mi crítica a la hipótesis psicosocial es que hoy, en muchos pueblos, no solo de Galicia, de toda España, de todo el mundo, quedan personas del rural que dicen, hombre, a ver, esto, mi abuela no se creía que el hombre fuese a la luna. Claro, ¿cómo vas a ir a la luna si está muy lejos? ¿Cómo vas a llegar ahí? Lo imposible. Entonces, ellos, cuando tienen una experiencia de este tipo, y aquí, mira, reproduzco tres dibujos de tres casos de humanoides que están recogidos por mí en el rural gallego, ninguno de estos testigos utilizaba la palabra ovni, extraterrestre, platillo volante. Es que ni se les pasaba por la cabeza. Porque si no creen que el hombre haya llegado a la luna, ¿cómo va a venir gente de la luna a la Tierra? Imposible. Entonces, ellos interpretan todo esto, y hay un caso precioso que con el que arranca el libro, con cosas como la Santa Compaña. Porque, sobre todo en el litoral de la provincia de Pontevedra, cuando se ven extrañas luminarias en el cielo, los pescadores tienen... hay muchos casos recogidos de pescadores, y esto lo hablaba hace poco con un profesor de antropología de la UNED de Pontevedra, lo que cuentan los testigos es que esas luces son las ánimas, la Santa Compaña, que cruza desde la costa de Pontevedra hasta la isla de Ons, ¿os acordáis que hablamos en su día de ese lugar maravilloso?, para recorrer toda la isla hasta el cementerio de Ons, que está situado al lado del agujero del infierno, que sería una especie de entrada al inframundo, ¿no? Y allí nadie lo relaciona con extraterrestres o con ovnis o con platillos volantes, pero hay muchas más cosas entre las meigas y los ovnis. Y lo que decías también tú, con los cementerios asociados, los cuerpos milagrosos, todo está asociado, una cosa nos lleva a la otra. La verdad es que es todo un corpus de creencias que empieza en las alturas y que acaba en los cementerios. Pero ¿son creencias solo? Esta es la cuestión. Ah, bueno, claro. Claro, porque hay casos, mira, un caso, el libro está dedicado a ella porque para mí fue muy importante. La primera meiga que yo conocí fue nuestra maestra, era una mujer, ella con formación universitaria, estudió sociología en la Sorbona, y en el año 84 yo había creado un grupito de chavales tan frikis como yo, tú conociste a muchos de ellos, el grupo Fénix de La Coruña, que la escuchamos un día en la radio, y es la magia de la radio. Le escribimos una carta diciendo, somos unos niños de La Coruña, que nos gustan las psicofonías y los ovnis, y les debimos hacer gracia, claro, que nos adoptó. Bueno, pues esa mujer, que repito, que tenía una formación académica en sociología, ella era heredera de un, como todas las meigas, un linaje femenino, ella había aprendido de sus abuelas, y en los años 80 se convirtió en la meiga más famosa de España. Pero hasta tal punto que yo en el capítulo que le dedico reproduzco aquí artículos de prensa política como la revista oficial del PNV, de entrevista a Cassandra, artículos de periódicos generalistas como La Voz de Galicia, donde un periodista deportivo compromete su credibilidad al decir que la meiga Cassandra ya le había adelantado los pronósticos. Pero ya lo más alucinante es un artículo que se publicó en la revista Karma 7 en 1988, creo recordar, que también reproduzco entero, que era la año cero, la más allá del momento, era la revista de referencia de estos temas, y Ramón Plana y Montserrat Tomás espontáneamente escriben una columna de opinión contando una cosa, yo no paré hasta localizar la revista e incluirlo, contando una cosa absolutamente alucinante, diciendo que dos semanas antes habían recibido una carta, no había emails ni nada, estamos hablando del año 38, perdón, habían recibido una carta de Cassandra desde La Coruña advirtiéndoles de que tuviesen cuidado porque se iba a producir una explosión en un local adyacente a la revista, que iba a haber un incendio pero que no habría víctimas. Y dos semanas después, esto lo testimonian los directores de Karma 7, desconcertados, dicen, efectivamente, ¿pasó? Hubo un incendio en una pastelería, creo que era al lado, el fuego llegó hasta el almacén, hubo daños materiales, pero no. Y entonces, con mucho entusiasmo, dicen los directores de Karma 7, que era la primera vez que se encontraban con una vidente auténtica y con una meiga auténtica, cuando Karma 7 se dedicaba a estos temas, ¿no? Yo esto no lo he vuelto a encontrar con ninguna otra. Que prensa independiente se comprometa diciendo, no, no, esto no es un mir, esta tía tenía unas capacidades, y sin embargo su final fue dramático, y la historia de Cassandra es terrible, ¿no? Pero hay algunas mujeres de estas, muy pocas, que, como digo, en varios informes, tanto de la Inquisición como de la Justicia Ordinaria, se reconoce que tenían algo que iba más allá del conocimiento de las plantas, de la experiencia natural, que había algo más. Sí, tenían ese don un poquito particular, ¿no? Claro, son la excepción, que supongo que también ha ayudado a crear ese mito de la meiga como alguien, o de la bruja, con poderes sobrenaturales. Claro, pero ahí también podemos entrar, si antes decías que le salió ese ser y le dijo, esta planta sirve para esto, esta planta. El asunto es, ¿el don era algo innato en ellas o ellas se ayudaban de algo también para a lo mejor entrar en ese trance? Hasta ahora no se ha hecho, que yo conozca al menos, no se ha hecho ningún intento por explorar desde el punto de vista de la ufología, por ejemplo, el mundo de las meigas o de las brujas, ¿qué tiene que ver? Yo en el cuaderno de campo número 6, en encuentros cercanos del tipo 4... Pues hay que decir que es el 9. El 9, este es el noveno. Pues en el sexto yo hablaba del fenómeno abducción. Es decir, ¿qué tienen que ver las abducciones con las meigas? Pues cuando comento la anécdota de estando en África, en Malawi concretamente, cuando yo preguntaba en los poblados, si allí se veían ovnis, flying saucer, platillos volantes, tal, claro, me miraban así, me decían, ¿de qué habla? Porque no existía, ni siquiera en el idioma local, en el chichewa, una palabra para definir extraterrestres, no, porque ellos no utilizaban ese, esto para, chúpate esa hipótesis psicosocial, si no tienen ni una palabra para definir los extraterrestres, lo alienígena, ¿cómo van a estar influidos por el mito? Y entonces discutiendo con ellos sobre si veían luces en el cielo, fenómenos extraños, me dicen, ah, claro, los carros de brujas, ¿sabes? Que son los carros de brujas. Y entonces recuerdo que de la choza de adobe salió el africano con una panera de mimbre, lo que en Galicia se llaman peneiras, ¿no? Los cedazos, los tamices. Sí, sí. Y me explicó que en su folclore las brujas nunca han volado en escoba. Vuelan en peneiras, vuelan en tamices. Esto lo recordarán los lectores del Escuadrón de Campo. Bueno, pues cuando yo me meto con la investigación de las meigas, me encuentro con que las peneiras, el tamiz, es una historia muy larga, le dedico un capítulo entero, porque yo descubro en Cedeira, en un pueblo costero al norte de la provincia de Pontevedra, que las meigas, muchos siglos antes de que se inventase el espiritismo, de que se inventase la ouija y estas cosas, utilizaban un sistema de adivinación con unas tijeras clavadas en un cedazo, soportada por dos dedos, por dos mujeres, y que dependiendo de dónde girase, se consideraría que había meigallo, no había meigallo, o qué tipo de meigallo era. Y siguiendo la pista del sedazo como instrumento mántico, como instrumento de adivinación, me remonto hasta la antigua Grecia, donde lo que se utilizaban eran dos llaves, que también es un elemento con mucho simbolismo en el mundo de la magia, que con la llegada del cristianismo se cristianizó utilizando una Biblia, primero con una llave o dos llaves en forma de cruz en el centro y luego con unas tijeras, pero que además está por todo el mundo. En Inglaterra la utilizaban las brujas británicas y hay representaciones, de hecho incluyo varias en el libro, de las brujas británicas y americanas volando en cedazos como si fueran platillos volantes. Uh-huh. Una cosa desconcertante. Muy llamativa. Vamos a escuchar un corte que no tiene que ver con esto. Bueno, sí, tiene que ver. Tiene que ver. Has mencionado los cuerpos... cuerpos abiertos. O cuerpos abiertos. ¿Y qué son y qué vamos a escuchar? Bueno, pues siempre es mejor escuchar a los protagonistas. Esta es Francisca, una mujer de Vigo. Un cuerpo abierto. Y, si queréis, la escuchamos mejor a ello y luego entramos en materia. Venga. Cuando murió yo tenía 12 años y yo antes de morir mi abuela, porque mi abuela también era así media, ¿cómo se dice? Curandera, pues yo soy cuerpo abierto y presiento las muertes, pues se me apareció, antes de morir se me apareció como que iba a morir. Yo le dije, mamá, va a morir la abuela, y después de muerta se me apareció muchas veces. ¿Qué historia? Cuerpos abiertos, sí, bueno, primero que ya mencioné. Es una forma de definir la persona que hace una profecía fatal, más o quizás menos. Quizás un poco más que eso. En la tradición gallega, el cuerpo abierto, que significa cuerpo abierto, sí, es el humano o la humana que, digamos, que nace con unas características especiales, bien porque ha nacido con una marca determinada en el paladar, que ya le señala como cuerpo abierto, bien porque en el momento de realizar el sacramento del bautismo, el sacerdote se equivoca y utiliza los óleos de la extremaunción en vez de los óleos del bautismo, con lo cual, digamos que lo está marcando como abierto al mundo invisible, y eso es lo que significa cuerpo abierto. Muchos siglos antes, repito, siglos antes de que Allan Kardec estableciese el espiritismo, los cuerpos abiertos en Galicia vendrían a ser algo parecido a los médiums, solo que no existía el espiritismo todavía, no se había inventado. Se inventó en Galicia, como todo se inventó en Galicia. Y estos cuerpos abiertos serían personas que tienen la capacidad de ver otros mundos que conviven con nosotros. Son los que ven a la Santa Compaña, los que ven a las ánimas, los espíritus, etcétera. Esos son los cuerpos abiertos. Esta historia y otras se encuentran en ese libro, en Meigas, que acaba de publicar Manuel Carvellal, que la gente lo encuentra en El Ojo Crítico, en Internet, lo encuentra en Amazon. Hemos puesto un enlace a venta con Amazon con Almadía Rosavientos en Twitter para poder conseguir Meigas, el libro Meigas de Manuel Carvellal, el libro en donde están estas investigaciones, unas investigaciones que nos cuentan y nos demuestran que en Galicia, desde los tiempos de la Santa Inquisición, bueno, de Santa tenía poco pero poco. Ya había muchos testimonios relacionados con las meigas y con las brujas aquí, que tienen que ver con los casos paranormales. Aquí hemos hablado de alguno de ellos, que tiene que ver mucho con el mundo de los ovnis. Manuel. Y si ahora en la cama ves que tienes una aparición en la sábana, pues que no pasa nada. Que claro, te la guardas y te acompaña durante toda tu vida. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Esos encuentros y los testimonios los ha buscado por todo el mundo nuestro siguiente invitado. Objetos volantes no identificados, documentos oficiales, presuntos seres de otros mundos infiltrados entre nosotros, enigmas históricos, visitantes de dormitorio y muchos otros temas son tratados por él. Él dentro de muy poquitas horas publica un trabajo, un libro del que ahora mismo vamos a hablar. Pero antes lo presentamos, él es Cristian Puig. Cristian, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. El próximo miércoles en Luciérnaga, el próximo día 19, se publica el libro que has escrito, Tras la pista del misterio. Así se titula, Tras la pista del misterio. Un agente de policía está detrás, y ese agente, y ese tú, Cristian, está detrás del misterio en todas sus formas, todas sus manifestaciones, todos los testimonios. ¿Qué consigue? Porque un agente de policía, como es tu caso, puede conseguir cosas muy importantes y puede acceder a archivos oficiales incluso. Sí, bueno, la verdad que el hecho de tener la condición de Policía Nacional me ha abierto muchas puertas a la hora de investigar. Me ha facilitado muchas cosas, sobre todo, bueno, más bien que por el acceso, muchas veces es más por la pericia o el bagaje profesional que uno adquiere a la hora de tomar declaración a testigos, investigar ciertos casos, aunque bueno, en este caso no tiene mucho que ver con ilícitos penales, porque esto yo lo hago, yo, como lo digo siempre, ¿no?, en mi tiempo libre, pero al fin y al cabo investigar es investigar y siempre es muy muy parecido. Y claro, el hecho de ser policía, conocer gente, pues siempre hace que uno llegue a cosas, pues que, bueno, al menos eso me di cuenta con el tiempo, que al final uno llegaba a sitios donde otros no llegaban. Claro, en primer lugar está, por supuesto, es la base de todo en este asunto, en la investigación del mundo del misterio, el testimonio del testigo, y conseguir esa declaración, la fórmula, formular preguntas, cómo formularlas, el interrogatorio al testigo, el interrogatorio en el buen sentido, por supuesto, todo eso, esa forma de hacerla, esa forma de obtener una serie de informaciones, esa forma de sacarle palabras y de que explicarle lo que ha vivido es fundamental. La profesión que tienes y la educación que tienes, eso ha sido fundamental en tu trabajo. Sí, sí, eso es lo que ha sido fundamental a la hora de investigar estos casos, sobre todo en el tema OVNI, llegar a documentos del Ejército del Aire o que me presentaran a ciertas personas, llegar a ciertas informaciones que, bueno, de normal, pues una persona, digamos, normal y corriente, pues no puedo tener, vamos, debería tener ciertas limitaciones a la hora de acceder a estas cosas. Vamos a hablar, si se parece, Cristian, de algunos casos, algunas investigaciones que ha realizado, algunos casos muy importantes en la historia del fenómeno OVNI y de otros enigmas y otros misterios en nuestro país. Casos que has investigado, que cuentas en este trabajo, casos tan importantes porque tú llegaste, vamos a hablar de los billares, es el aterrizaje, habitual, bueno, habitual, no tan habitual, pero es un aterrizaje ovni en donde hubo una serie de influencias sobre el testigo y una serie de restos que dejaron los no identificados, y ese caso lo investigaste. Cuéntanos un poquito qué es lo que pudiste hacer y qué es lo que te contó el testigo, porque el testigo contaba que delante de sus ojos, muy cerca de su vista, aterrizó un objeto no identificado en Jaén. La verdad es que el caso de los Villares es un caso bastante complejo, porque en apariencia parece una cosa, ¿no? El testigo cuenta el típico caso ovni, como bien dices, que le pasó hace ya unos cuantos años. El 16 de julio de 1996, este hombre se encontró con una especie de contenedor que parecía una nave, donde había unos símbolos, supuestamente, bueno, parecidos al bereber, un código binario, un 1, un 0, un 1, y se le presentaron tres seres, le dejaron una serie de piedras, ¿no? Esto es básicamente lo que contaba el testigo. Claro, cuando uno profundiza más en esto, pues se da cuenta que el caso, pues con el tiempo se va contaminando, van apareciendo otros elementos que al principio no había, luego sí. Pero al final uno cae en la cuenta de que sí que es verdad que hay muchísimo misterio en el caso de los Villares, pero no tiene por qué ser tema ovni, como se ha dicho, o al menos basarse en una única hipótesis extraterrestre, como se había hecho hasta el momento, y sí, digamos, pararse un poco a pensar en otros elementos, como visitantes de dormitorio. Otro de los casos que has investigado, que has estado de cerca con los testigos, que has querido profundizar en qué es lo que pasó, vamos a contar un poco lo que es la génesis del caso. Vamos a llamarle el EVA 5. El EVA 5 es Estación de Vigilancia Aérea número 5, es un radar militar, más o menos, ¿no? Sí, eso es. Es un radar que lleva allí ya muchos años, donde capta, bueno, se ha utilizado muchísimo para recibir mucha información y mucho tráfico aéreo, y es una base muy peculiar porque han sucedido numerosos sucesos inexplicables, he tenido acceso a personal de la base, de alta graduación, y bueno, de todo un poco, ¿no? E incluso de gente que hizo la mili su día y ocurrieron cosas. La verdad que con el tiempo he ido dando con gente, he dado también con ciertos informes que ni siquiera aparecían en los informes desclasificados porque en un principio se ocultaron, y también lo saco en el libro. La verdad que lo que ocurrió en la base es otra cosa que todavía a día de hoy no tiene explicación. ¿Y dónde se encuentra ese sitio? ¿Dónde se encuentra ese radar? Está en Alicante, en Aitana, en la zona de Aitana. En Aitana, en Alicante, no es un suceso extraño, sino que son una serie de sucesos extraños. El más llamativo de todos ellos, en el dossier, en los capítulos que dedicas a este asunto, está el testimonio del comandante Fernando Cámara, que fue la persona que tuvo delante el objeto famoso, conocido, uno de los casos posiblemente el más importante de la historia de la ufología española, el caso de Manises, del 11 de septiembre de 1979, que llegó incluso al Congreso de los Diputados, y que tú estuviste con él y hablaste con él, ¿y qué te contó? La verdad que Fernando Cámara es una persona bastante peculiar, muy especial. Me recibió muy bien en su casa y me contó una serie de bueno, me contó lo que él vio en primera mano en el incidente Manises, el caso más importante, como bien decía, de la ufología española, y con pelos y señales me describió cómo iba persiguiendo el OVNI que hizo aterrizar en emergencia a un avión de pasajeros en Valencia. De aquella se encontraba destinado en Albacete, en la base de los Llanos, y le hicieron despegar porque un OVNI hizo aterrizar de emergencia a un avión de pasajeros. Entonces, claro, él estuvo durante varias horas persiguiendo este OVNI y al final tuvo que desistir porque se quedaba sin combustible. Gracias a Fernando Cámara, que me puso en contacto con colegas suyos que me dieron ciertas informaciones sobre lo que ocurrió también en la base de Aitana, como decíamos antes. ¿Y la base de Aitana en ese radar? ¿Qué es lo que pasó al tiempo que esta observación? ¿Qué es lo que te contaron? Bueno, es espectacular. Es el típico caso ovni de platillo, pero visto en la misma base, ¿no? Me contaban, por ejemplo, una noche cualquiera que se percataron de que uno de los radares detectaba movimiento y otro no. Entonces, cuando salieron al exterior a asomarse por una terraza técnica que existe en esa base, a ver qué podía ser, si se veía algo en el cielo, pues digamos que se le apareció un ovni, donde pudieron verle hasta los remaches, por la descripción que me dieron, y se acercó volando hacia ellos. Ellos trataron de huir, pero incluso uno de los que se encontraban allí, de aquellas era brigada, estuvo a punto de perder la vida porque casi se cayó de esa misma terraza técnica. De hecho, según cuenta, tuvo que, bueno, el propio OVNI le salvó la vida porque un haz de luz que salió del aparato le bloqueó cuando estaba a punto de caerse. O sea que sería uno de los casos, por ejemplo. Claro, que salieron, lo que sea la inteligencia que está detrás, en auxilio de la persona que estaba observando eso. Eso es, sí. En un principio, claro, se asustaron, echaron a correr. Uno se metió dentro de la base y el brigada concretamente echó a correr pues por la terraza un poco por ver qué era aquello, ¿no? Por intentar acercarse un poco más. Con la mala fortuna que a punto estuvo de llegar al final de la propia terraza y caer al vacío donde había bastantes metros de altura. En ese momento se paralizó porque salió un haz de luz del propio OVNI que le paralizó durante unos segundos Todo esto, repetimos, ocurrió en el interior de una base militar o más o menos cerca. No, dentro mismo, dentro, claro, de la propia interior. Base sí, militar. Sí. O sea, que no es un testimonio externo, sino que es algo que pasó ahí dentro. Es un encuentro, dijimos, en del EVA 5, pero es no el EVA 5 tuvo una relación con el caso, sino que ocurrió dentro de ese lugar. Exactamente, dentro de la propia base militar del EVA 5, a los propios militares que se encargaban, que eran los responsables, los radaristas del turno de esa noche. La verdad que es algo peculiar porque, de hecho, se hizo un informe que se pretendió enviar a Torrejón y de Torrejón les dijeron que suavizaran un poco el informe o que directamente que no lo enviaran porque ya sabían que estaban ocurriendo estas cosas y que no querían más informes de ese tipo. Esa fue la respuesta que les dieron esa noche desde Torrejón, desde la base de Torrejón. En la base de Torrejón se supone que se localizaban todos, se centralizaban todos los informes que hablaban y que describían este tipo de fenómenos. En un sitio, en este caso en Aitana, se tiene un encuentro y se comunica a Torrejón en donde se centraliza. Pero Torrejón, el centro de ese tipo de expedientes oficiales, les dijo que no hacía falta que lo vieran a conocer o que rebajaran la intensidad. Esto es importantísimo porque Torrejón, después, unos años después, dio a conocer esos informes oficiales, casi 100 informes oficiales, y podemos suponer que estuvieron rebajados, la intensidad y la importancia de ellos. No me cabe duda, de hecho eso mismo le pregunté yo a este capitán, porque ya es capitán jubilado, le pregunté sobre estos hechos y cuando le pregunté lo mismo que me estás preguntando ahora, me dijo que lo sabían todo y que trataban de ocultar toda esta información, ya sea rebajándola o directamente ocultando este tipo de informes. Vamos, esta misma pregunta le hice a Fernando Cámara y me respondió algo similar. Fernando Cámara, que es el piloto de ese avión, es el protagonista principal del caso principal de la historia de la ufología en nuestro país. Por lo tanto, esos sucesos, los que ocurrieron en el EVA 5, han servido para que un poco dudesen de ese proceso de, no voy a decir la limpieza, pero sí que se haya rebajado un poquito de la intensidad ese proceso de desclasificación que hubo en nuestro país hace unos años de informes relacionados con los no identificados. Sí, en mi opinión es como tú bien dices, se ha rebajado por decirlo de alguna manera suave. Yo creo que en mi opinión son informes un poco ridículos en comparación con lo que ha podido pasar o han podido ver o lo que se ha podido manifestar en los cielos en el espacio aéreo de este país. Por lo que yo he visto con los testigos que he hablado, ya sean pilotos, militares o simplemente granjeros, por decirlo así, los casos siempre han sido muy llamativos y espectaculares, la mayoría de las veces. En cambio, los informes... Digo yo rebajados, pero quizá un poquito manipulados, esa sería la palabra. Sí, sería una tomadura de pelo más bien para los que digamos que creemos o buscamos la verdad sobre estos hechos. Esa es mi opinión. Esa es la opinión de una persona que ha investigado, ha seguido ese tipo de sucesos. Uno de los casos que has investigado, que has seguido muy de cerca, que se encuentra en este libro muy detalladamente, es un caso múltiple con muchísimos testigos. Es un caso que es difícil explicar, absolutamente difícil explicar en tan solo unos minutos, pero es un caso extraordinariamente curioso y llamativo. Es el caso, tú le dedicas a varios capítulos, el caso de llamado Ricky B., una mujer que decía nada más y nada menos, era americana, pero se encontraba en el sur de nuestro país, decía que no era de este mundo, pero no era una afirmación simplemente basada en la edad, sino que detrás de la experiencia de esta mujer y detrás del testimonio de esta mujer había una serie de evidencias que nos hacían pensar. Tú buscaste si era real o no era real este caso, ¿y qué es lo que encontraste? Pues la verdad, todavía tengo mis dudas. Hay días que pienso que es real, hay días que pienso que no lo sé, la verdad, porque es un caso muy difícil de creer. Pero no he encontrado ninguna evidencia que me diga que este caso es fraudulento. Tampoco al revés. Sí que es verdad que he hablado con testigos que la conocieron y que afirman que eso es así y que esta mujer decía que no era de este mundo. De hecho, hablé con la persona, un ingeniero, que tuvo una relación con esta mujer en su día durante un periodo de tiempo, unos meses, y me contó un encuentro que y, tuvo y con que llegaron juntos, la noche en que ella desapareció. Claro, y que llegaron juntos a ver no identificados, ella había teóricamente fallecido en un tiempo anterior en el Yucatán, en México, en un accidente de autobús, sí. Y luego apareció en nuestro país y tuvo una relación con un ingeniero, y junto a ese ingeniero español llegó a ver no identificados, nada más y nada menos. Es complicadísimo aceptarlo, pero lo podemos decir, eso es lo que pasó, ese es el hecho. Otra cosa es la interpretación, pero el hecho es innegable. Eso es tal cual. Tal cual han contado los testigos, es como sucedió, y la verdad que no tengo motivos para dudar del testimonio de estas personas. Y lo cierto es que es un caso que a mí me ha marcado mucho y me ha impactado. Y como digo, no puedo decir que esto es verdad porque no tengo pruebas. Es el problema que tengo yo. Cuando investigo estos temas me gusta reunir por lo menos el mayor número de pruebas para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, al menos intentarlo, ¿no? En el caso de Ricky B. es muy, muy, muy complicado porque parece que esté todo pensado para no llegar nunca a localizar a esta mujer. Aquí en nuestro programa ha dicho en muchas ocasiones, uno de nuestros colaboradores, Manuel Carballal, ha explicado en muchas ocasiones cómo por un lado están los informes oficiales de no identificados relacionados con el ejército de IRE, pero que hay otra serie de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pueden tener informes igual de importantes y, sin embargo, mucho más desconocidos, como la Guardia Civil, y me pregunto yo, ¿cómo la policía también? Bueno, yo empecé por ahí, lógicamente, ¿no? Tratando de vislumbrar qué había en nuestros informes, en nuestros archivos viejos, y lo cierto es que me defraudó un poco. La mayoría de cosas que he encontrado no me han servido de mucho a la hora de investigar, porque lógicamente nosotros a lo que nos dedicamos es a investigar delitos o, en todo caso, realizar ayudas auxiliar a personas, pues, pero nada relacionado con el misterio y con lo paranormal, a no ser que sea por coincidencias. Entonces es muy pobre la información que al menos que a mí me ha llegado sobre estos temas a través de los propios archivos de la Policía Nacional. Algo hay, pero reconozco que no hay de dónde tirar, al menos de momento. Ojalá que en el futuro eso cambie y cada vez se preste más atención a estas cosas, porque siempre he pensado que el tema del misterio ha estado siempre y hoy en día todavía más desprestigiado de lo que debería de estarlo, ¿no? Hoy en día, porque con la tecnología que tenemos, con la información que tenemos de todo hoy en día, y no somos capaces de resolver algunos de los mayores enigmas que existen, como el tema OVNI, ¿no? Entonces creo que se debería de valorar o hacer más hincapié y que no fuera un tema tan tabú a la hora de hablar de esto. Digamos que lo tuyo ha sido, lo dice el libro, ¿no?, un diario extraoficial de investigación paranormal efectuado por un policía nacional, pero no son investigaciones oficiales, sino investigaciones que hace un policía sobre sucesos paranormales. Pero tu opinión es muy importante, o nosotros le damos mucha más importancia de la que le damos igual a un testimonio de una persona que no forma parte de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay que ser muy prudente, tú lo sabes, ¿no? Hay que ser muy prudente. De hecho, yo he dudado muchísimo a la hora de escribir este libro, porque, bueno, llevo muchos años en esto, llevo toda la vida, antes de incluso ser policía, ya investigaba misterios por el mundo. Entonces, claro, me ha ido muy bien, en mi anonimato me ha venido fenomenal. Ahora que saco el libro, espero que me siga yendo igual de bien, no tiene por qué salir mal, pero uno en el fondo siempre tiene ese miedo de, ¿no?, de salir a la luz, sacar un libro siendo policía, hablando de estas cosas. No sé cómo va a reaccionar el cuerpo, no sé cómo va a reaccionar la gente. Y el problema no es ni el cuerpo ni la gente, el problema es el tema. Es un tema tabú a día de hoy, hoy en día, que vivimos en la época, en la era de la libertad. Todavía, en mi humilde opinión siempre, el tema del misterio sigue siendo un tema tabú, un tema que a la hora, por ejemplo, de escribir un informe, si un policía, un militar se ha encontrado con un hecho, un médico, quien sea, ¿no?, una persona que tenga cierto prestigio profesional se encuentra con algo relacionado con el misterio, no lo va a contar, o va a ser muy difícil que lo cuente. Y si lo cuenta, como ha sido muchas veces en mi caso, no va a permitir muchas veces que salga a la luz su nombre o el propio caso. Entonces, claro, eso debería de cambiar. Por eso agradecemos muchísimo tu aportación, Cristian, agradecemos muchísimo tu libro y que estés con nosotros en el programa, que des la cara, que ofrezcas ese testimonio, que yo creo que va a abrir los ojos a muchas personas. El fenómeno extraño, el fenómeno ovni, lo que sea, el suceso misterioso, no va a dejar de ser tabú, pero gracias a tu libro, gracias a tu aportación, un poquito menos. Cristian Puig, que publica el próximo miércoles el libro Tras la pista del misterio. Cristian, mil gracias. Un placer, Bruno. Chao. Y nada, contad conmigo para lo que necesitéis. En la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, escuchamos ahora la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo y lo mucho que está ocurriendo en el mundo. Después continuamos con más cosas, con más información, aquí hasta las 4 de la madrugada, insistimos en la Rosa de los Vientos. Lo dicho, una pequeña pausa y continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cara B, el imperio de la tecnología. Vamos a tener también Callejón con José Manuel Escribano, el mundo del cine. Vamos a tener también señales del fin del mundo, que vamos a contar cómo la oscuridad se adueña todavía más hay contaminación lumínica de los cielos por las noches. Nos lo va a contar aquí Javier Sevillano. Pero antes de ir con esta nueva hora de programa, vamos a conocer las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto era Silvia Casasola, nos lo cuenta. Bueno, los protagonistas mencionados son muy, muy conocidos y han contribuido en distintas ocasiones con donaciones a diferentes causas. Years ago, when I was younger. Por ejemplo, el cantante Justin Bieber, pues subastó un mechón de su cabello que alcanzó la cifra de $32,799, dinero que fue íntegramente a la fundación de la presentadora Ellen DeGeneres. El caso de la cantante Lady Gaga, pues, es más diferente. El suceso ocurrió durante uno de sus conciertos en 2013 y, bueno, pues una de las uñas postizas de la cantante pues salió por ahí volando y uno de los operarios la recogió. ¿Qué fue lo que hizo? Pues en vez de guardarla, así en plan recuerdo, no. Decidió subastarla y se embolsó $12,000 por la uñita. Por tanto, quien nos queda es el gran actor Michael Caine. We're going to talk for a little while about film acting, of which I've done a little bit. And the first thing that will happen to the audience is, of course, for the rest of the day, they will be completely ignored. Because you don't exist. My fellow actors and I can regard you as the crew, right? And once you're in front of that camera, nobody exists. Nobody. Except the other person in the scene. And what we do, we actors who are in the movie. Bueno, Michael Caine, que tiene 88 años, ha decidido desprenderse de algunos de sus objetos más valiosos, que van desde los 600 euros hasta los 60.000. Lo hace, eso sí, por una buena causa y lo va a donar a la Organización de Protección de la Infancia, con la que colabora en Londres desde hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, esta subasta, tomar nota, va a ser el 2 de marzo. Y va a ser, como digo, en Londres. Bueno, los interesados podrán pujar por obras de arte como un cuadro de Marc Chagall u objetos de su personal collection, entre los que se encuentran gafas, relojes, que son Rolex importantísimos, o incluso una silla de director con su nombre. Todos los interesados, apuntar bien la fecha que hemos dicho, el 2 de marzo, en la casa de subastas Bonhams. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es Cristina Poveda, que ha participado en Twitter con @TinaPoveda. Así que Tina Poveda, enhorabuena y envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará, no el Rolex de Michael Caine, pero sí un detalle muy bonito de la Rosa de los Vientos, que no lo vamos a subastar porque queremos que lo conserves para ti. Tiempo ahora para la cara B en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Voy de negro y te pregunto. El mundo está vacío de profundidad, está sometido a la dictadura de la tecnología. La cultura ya no lo ofrecen los libros ni los viajes. Ahora la cultura viaja a lomos de la informática y la tecnología. Con lo cual la cultura ya no es lo que era. Algunos líderes que eran farolillos, ahora son farolillos rojos de la inteligencia. Y la tecnología y las redes les ha dado voz y opinión. Y se han llenado de sus ondas y han contagiado a mucha gente. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo. Antes había tontos, pero no salían a la luz. Ahora lo sigue habiendo, pero ahora, gracias a la tecnología, pueden decir, aquí estoy. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta y han conseguido demostrar lo vacíos que están. Mira dentro y carga con tu cruz. Hay muchos muchos dueños de las voluntades. Hoy somos dueños de el emperador de hoy, que no es otro más que el imperio de la tecnología. Hace unos días en un artículo leímos cosas tan interesantes como esta. La explosión de tecnologías de la información, de la comunicación y del control se parece hoy a un hongo atómico que nos deja ciegos, como cargados de radiactividad estupefaciente, incapaces de reaccionar ante cambios tan acelerados que parecen condenar a los pueblos a su esclavitud y a la más indigna pasividad. Su autor era ese Carlos Javier Blanco, Carlos X Blanco, y hoy está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Carlos Javier Blanco nació en Gijón, es doctor y profesor de filosofía, autor de diferentes ensayos y novelas relacionados con muchos temas, pero sobre todo con uno, con el ser humano, con el mundo del ser humano, que ahora mismo está casi más dominado que por quien eligen los votos, que por quien elige, pues igual en su teléfono, por la tecnología, ¿no? Efectivamente, estamos asistiendo a una mercantilización de todo lo humano, del propio ser humano, de su cuerpo, de su mente. Estamos viviendo una especie de guerra contra el ser humano. ¿Nos está haciendo, tú crees, un poco más pasivos el mundo de la tecnología? La vemos, pero a la vez hay que verla, no actuamos ¿contra ella o contra quien tengamos hay que actuar? Efectivamente, la tecnología en la fase que vivimos actualmente está al servicio de unos poderes suprapersonales, de unas grandes compañías que cuentan ya con la sumisión del individuo, con robarle su capacidad crítica, su capacidad de automejora, su capacidad de respuesta ante las consignas que le lleguen. Estas grandes empresas prevén un planeta totalmente automatizado y prevén un cambio en la sustancia del ser humano desde niños, ¿eh? De ahí la intromisión en el mundo educativo. Entonces quieren eso, convertirnos en seres pasivos y al final pues quizás acabar con el hombre. Es una mutación antropológica muy importante. No deja de ser curioso y llamativo que el otro día llegó a los 13 billones de no sé qué, de cotización, de poder. La empresa más rica y más importante del mundo es una empresa, yo creo que es un signo de nuestro tiempo. Una empresa tecnológica es el imperio más grande que existe, mucho más grande en su poder económico que en muchos países. Efectivamente, son las grandes transnacionales que se infiltran en todos los demás sectores productivos, en la energía, en la alimentación, en todo. Y tienen una enorme capacidad de transformar las mentes. Las llamadas GAFAM, todas juntas, pues son las que tienen sus garras sobre el planeta, realmente. GAFAM, es decir, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Entonces, todas ellas, con sus ramales y sus interconexiones, están siendo las dueñas. A veces pensamos que el planeta es solo un mundo de potencias nacionales que se enfrentan, que rivalizan, pero ellas tienen su red por encima de fronteras, ¿eh? Entran en los estados y entran en las mentes. Claro, ese es el mayor problema. En este reportaje que antes comentábamos, en este reportaje hablasen de hackear las mentes. Se trata básicamente de eso, que están dando forma con las tecnologías a nuestras creencias, a lo que pensamos sobre el mundo y lo que nos rodea. Y nos vuelven pasivos y el pensamiento además es poco, nos rebelamos poquito contra el poder de la tecnología. Sí, muy poco, porque además cuando se vaya a crear, lo estamos viendo ya, una generación de pequeños consumidores y de pequeños consumistas tecnodependientes desde el principio, que no van a poder resolver los problemas de su vida sin una app mamá que les guíe en cada momento, que les empuje, que les dé soluciones y alternativas. Esto, los de mi generación, por ejemplo, nos hemos librado de ello, ¿no? Hemos aprendido a usar las tecnologías a una mediana edad, ya un poco hechos. Pero cuando venga esta nueva hornada de pequeños consumidores que ya desde el jardín de infancia y desde la escuela primaria pues les obliguen a hacer las cosas como ellos hayan previsto, pues ya la mutación antropológica está hecha. Sí. Hay que tener mucha precaución ante todo esto. Seguramente alguien pensaría, bueno, esto se decía también cuando llegaba el mundo de la robotización, cuando llegó la revolución industrial, no se ha sustituido otras cosas en el ser humano. El tiempo ha demostrado y ha puesto todo un poquito en el sitio y todo se ha organizado. Estamos atravesando un momento como ese en donde se está produciendo indiscutiblemente una revolución tecnológica, pero ¿todo va a volver a su sino en el futuro o ahora sí se está cambiando la historia del mundo? Se está cambiando. Cualquier revolución tecnológica impulsa unos cambios económicos, políticos, de valores, pero esta es especial porque son tecnologías que afectan directamente a la mente. Hay que tener en cuenta que a estas GAFAM no les importa todo el elenco de síntomas y de males que se están causando en los niños ya, ¿no? Déficits de atención, problemas de hiperactividad, problemas de intolerancia a la frustración, porque lo que no obtienes con un clic, pues ya es imposible, problemas de adicción, tecnoadicción, adicción a la pornografía, al juego, a la violencia. Yo como docente me asombra ver a niños muy pequeños que tienen un móvil con datos y por lo tanto con acceso a todas estas cosas, ¿no? Aparte de trastornos visuales, trastornos de procesamiento de la información, como ya ha estudiado el doctor Manfred Spitzer, un psiquiatra alemán. Entonces, les da igual. Les da igual que toda esta patología surja, ¿eh? Porque ellos tienen el negocio asegurado y ofrecen unas herramientas que se supone son gratuitas, pero creo que somos mayorcitos, sabemos que no hay nada gratis en esta vida. Y son tecnologías que no solo afectan al medio ambiente, al proceso productivo, afectan a la propia conformación de la personalidad. Y esto es inédito, esto es nuevo. No se trata de que ahorramos trabajo muscular o de que ahorramos tiempo, ¿eh? Estamos conformando un nuevo tipo de mentes, aunque haya todos estos efectos colaterales. Casi, casi, no sé qué piensas, pero casi, casi esta tecnología se está ocupando el espacio que se supone que le daríamos a una imagen religiosa, a una imagen de Dios, casi casi podemos consultar absolutamente a todo con él, todo con este Dios, el Dios Wikipedia, podemos decir, el Dios Google, y nos puede decir lo que pensar sobre las cosas. Y no sé hasta qué punto eso es positivo. Claro, es un nuevo ídolo, ¿eh? Se puede observar que se idolatra. No hay estudios científicos que, por ejemplo, demuestren verdaderamente una ventaja en las aulas virtuales, en la teleenseñanza, en las plataformas online. En realidad hay un prestigio, una idolatría a este falso Dios. Es una sumisión absoluta la que uno, como docente y como padre, puede observar, ¿no? Las administraciones, los sindicatos de profesores y otras asociaciones docentes, los propios profesores están como embobados ante estas nuevas plataformas, ante estas nuevas herramientas que tienen un desmedido prestigio, ¿eh? Todo lo que sea utilizar algo nuevo, pues en esta sociedad así tan frívola y con la cabeza tan hueca, pues es prestigioso ya estar a la vanguardia, como si métodos más tradicionales no hubieran demostrado su eficacia durante siglos. El empleo de estos anglicismos horribles, de esta verborrea pseudocientífica y pseudotécnica, toda esta trivialización de la enseñanza, ¿no? Cuando se dice que se puede aprender sin esfuerzo, que no hay que memorizar, que lo que hay que hacer es gestionar las emociones, la gamificación, o sea, aprender jugando. Todo esto son nuevos mitos, ¿no? El poder de la tecnología es siempre el poder de algo novedoso, de algo importado que nos viene de algún centro lejano y nosotros provincianamente tenemos que ponernos de rodillas y aceptarlo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha demostrado esas ventajas? Si lo único que está demostrada es la bajada en la calidad de la enseñanza y en la presencia de trastornos muy graves en los niños y en los adolescentes. La propia gente adulta está totalmente enganchada. Es como una religión, claro, fanática. Es un problema de todos, de mayores, de pequeños, este nuevo Dios, y cada uno afecta de una forma. Pero yo me pregunto, yo me imagino cuál es la respuesta, porque me da la sensación de que la pandemia ha potenciado un poco todo esto. Nos hemos sumido un poquito más en ese mundo que ha dependido algo más de la tecnología. Sí, sí, desde luego. Yo cuando me reincorporé a la enseñanza presencial después de este confinamiento tan largo, yo he podido ver el bajón en mis alumnos, la presencia de un año perdido en sus vidas. Han estado conectados a pantallas, metiéndose no se sabe dónde. Han perdido los hábitos, es una especie de generación perdida. Encima las administraciones nos han obligado a darles prácticamente un aprobado gratis, con lo cual parece que se busca eso, ¿no? Eliminar la cultura del esfuerzo, aparte de la eliminación física de los propios libros. Estamos viviendo lo mismo que en la novela Fahrenheit 451. Exactamente lo mismo. Se queman los libros para poner en vuelta las pantallas. Exactamente, las pantallas están creando repositorios o bibliotecas digitales que hay que tener en cuenta. Ahí la censura y la selección de libros que van a ser políticamente correctos para los chicos y los que no lo van a ser es mucho más fácil. A fin de cuentas, las bibliotecas físicas son el producto histórico de compras de libros que se han ido haciendo, pero en un repositorio digital, pues se puede controlar lo que van a leer, lo que no, y si son versiones manipuladas o no. Entonces, la pandemia, para muchas cosas, ha sido un enorme experimento social, de ingeniería social. Yo no me atrevo a entrar en el tema de dónde vino el virus, por qué, cómo, pero en el fondo la existencia ya de este virus y de todas sus variantes es un experimento a grandísima escala, porque además ahora tenemos la tecnología adecuada o las grandes empresas y estados tienen la tecnología adecuada para ir viendo cómo reacciona la gente, casi en tiempo real, con cada clic que se está dando, con cada visita a una dirección web. Es un experimento a largo plazo tremendo, ¿no? Entonces, y en este experimento que comienza mucho antes de la pandemia, que la pandemia un poco ha potenciado todo esto, pero esta tecnología, vamos a llamar algo más que la tecnología, algo más que la informática, pero este poder oculto, este nuevo imperio, ha formateado nuestra mente, ha hackeado nuestra mente, pero en el fondo nos ha convertido en mucho más simples, sencillos. A la humanidad tiene pensamientos muy sencillos sobre las cosas, A, B y C, y poquito más. Reflexiona un poquito. Efectivamente, es una evolución que se podía ir rastreando históricamente en las fases pre-cibernéticas, ¿no? Cuando accedemos a una sociedad de masas, el comportamiento de la gente se vuelve más simple, más animal, más irracional. Eso ya lo estudió muy bien Gustave Le Bon. También tenemos en España, bueno, un libro que es internacional, ¿no? La rebelión de las masas. Se baja el umbral crítico, se baja el umbral intelectual con las tecnologías sociales de una sociedad de masas. Pero ya en el siglo XX, en la era post-cibernética, esto se acentúa todavía muchísimo más. Lo que comentaba antes de la intolerancia a la frustración. La gente ahora, pues, no sabe llevar su vida. Depende su vida de un clic, de un me gusta, de un producto que lo pides y te llega al instante. Y si no, eres como un niño que, aunque tengas 50 años, eres como un niño que va a tener una gran rabieta si no llega el producto, si no llega la descarga a su debido tiempo. Nos están simplificando aposta. Forma parte de esa guerra contra el hombre. El hombre ya va a ser una especie de apéndice de la máquina. El propio Karl Marx ya lo estudió cuando las máquinas eran de vapor. ¿Qué eran los obreros? Los obreros se convertían en meros apéndices de la máquina que la engrasaban o la ajustaban cuando la máquina no se podía autorregular. Y ahora nosotros somos como, no ya apéndices de una gran máquina mundo, somos realmente incluso ya excrescencias, parásitos. De ahí que hayan diseñado ya planes de renta universal para un mundo donde muy pocos trabajadores va a haber. Además, incluso antes, el conocimiento como fuera iba a nuestras casas. El vendedor de enciclopedias iba a nuestra casa, llamaba a nuestro timbre. Ahora somos nosotros los que nos ofrecemos y los que nos ponemos en venta. Y los que nos dicen, bueno, pues compra esto, aunque no sea nada, pero haz esto. Completamente de acuerdo, completamente. Nosotros somos los que, además, ofrecemos un conocimiento sobre nosotros mismos. No hace falta que haya hackers perseguidos por la ley. Es que ya la propia ley permite ese otro hackeo, que es que yo, por ejemplo, como profesor, todas mis estrategias, todos mis apuntes, todos mis trucos, empleando las plataformas que supuestamente me dan gratis, las GAFAM, pues todo lo que yo perfeccione o mejore, ellas lo van a absorber, lo van a chupar. Son extractoras de conocimiento o nos ordeñan intelectualmente. Cada ser humano que interactúa con la pantalla, con el móvil, con la tableta, es como una vaca y nos van a ordeñar. Lo están haciendo ya. Y las distintas respuestas que los chicos dan en clase o que los compradores de una plataforma de venta a distancia, todo lo que hagamos es conocimiento que nos lo van a chupar. De hecho, desde que hay capitalismo, por lo menos desde finales de la Edad Media, los modos de producción se han ido transformando aprovechándose de lo que el pueblo sabía hacer. Es decir, esos artesanos, esos campesinos que desde hacía siglos tenían unas prácticas probadas por la experiencia y que funcionaban, luego el empresario, con una tecnología y con una inversión, lo que hace es compartimentarlo, organizarlo, ¿eh?, y parasitar el conocimiento que siempre sale del pueblo, hasta que el pueblo queda totalmente desposeído. Es una verdadera desposesión. No solo nos quitan, yo creo que en el futuro va a ser así, ¿no? Nos van a quitar la casa propia, las tierras propias para plantar un huerto, nos lo van a quitar todo, incluyendo el conocimiento. Y no es que nos conviertan en máquinas, nos van a convertir, como digo, en parásitos y excrecencias de las máquinas. Carlos Javier Blanco, Carlos Equese Blanco, muchísimas gracias por tu aportación, por tu información, por tu reflexión sobre el mundo, cómo nos está dominando este nuevo imperio, el imperio de la tecnología. Carlos, mil gracias, gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta clase, esta lección tan importante. Un abrazo. Un abrazo, encantado. Chao. Muchas gracias. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Como siempre, cine, cine del grande, cine en pantalla grande, el que tratamos aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Siempre siguiendo contigo desde hace mucho tiempo, ¿cómo está el espíritu, el ánimo en nuestro país? Que tiene mucho que ver con cómo está la taquilla. Durante todo el año hemos seguido eso. Finalizamos el año pasado, el 2021, en un momento, aunque la cosa estaba complicada en la calle, en un momento en taquilla había una película que había tirado mucho, pero claro, finalizamos el año con una taquilla espectacular de 9 millones de euros. La mejor taquilla en mucho tiempo. La primera semana había sido complicadita en el mundo del cine, por supuesto, ¿cómo no va a serla con todo lo que está pasando? Pero luego, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a informar ahora de ¿cómo está la taquilla en este momento? ¿Cómo está el espíritu, el ánimo de la población española para salir, para ir al cine? Sí, pues, pasado el bajón de claro, el fin de semana, digamos el anterior, con la Nochevieja, con lo que está cayendo, como tú dices, la taquilla fue mala. En este último fin de semana ha mejorado, ha crecido pues un 11%. Está ya cerca de los 4 millones y medio de euros en el fin de semana, que no está, hombre, no es glorioso, claro, pero no está mal. Y no está mal sobre todo si lo comparamos con el mismo fin de semana del año 2001, 800.000 euros de taquilla. Es decir, para que veamos la diferencia, ¿eh? Exactamente. Es decir, y a mí 4 millones y medio, tal y como han estado las cosas, tal y como está el ánimo, tal y como está la información, me parece una cifra que me hace pensar que en nada, en 2, 3, 4 semanas, vamos a volver a los 10 millones, ¿eh? Vamos a intentarlo entre todos, ¿no? A ver si es posible que vayamos al cine, ¿no? De momento, hombre, yo creo que hay señales positivas. Por ejemplo, mira, el cine español, que nos cuesta tanto ir a verlo a los cines, pues ha mejorado, ¿eh? Hemos tenido en el fin de semana pasado 6 películas en el top 20. La verdad es que no está nada mal. La primera de todas, Mamá o Papá, que se ha colocado en el tercer puesto con casi 350.000 euros en el fin de semana. Lleva ya 2,5 millones. Una película, bueno, pues que es una comedia. Bueno, hombre, cuenta con nombres conocidos y eso tiene tirón, ¿no? Y la verdad es que está funcionando bien. La cuota del cine español está ya en el 12%, todavía es muy bajita. De cada 100 entradas, solo son 12 para el cine español, pero está mejorando, ¿eh? De manera que yo siempre soy optimista, pero en esta ocasión te doy la razón. Creo que va a ir a mejor. No sé si vamos a plantarnos enseguida en los 10 millones, pero ese camino llevamos. La cosa sube. Además, un poco analizando, viendo el hecho de que el cine español parezca que se está recuperando un poquito, esto nos puede indicar con todas las precauciones que está empezando a volver al cine la gente de un poquito más edad, que esa es la que faltaba que fuera. Exacto, exacto, claro que sí, porque los éxitos juveniles ya sabemos que funcionan, ¿no? El superhéroe, en fin, todo eso ya lleva a la chavalería, bueno, chavales y no tan chavales, pero sí, falta, digamos, el público más mayor, más adulto, con otra intención de ir al cine, ¿no? Y en el cine español está, desde luego, dentro de esa categoría. De manera que, bueno, de momento es esta comedia, Mamá o Papá, pero hay más películas españolas y sobre todo vienen estrenos, yo creo que muy importantes. Bueno, ahora veremos qué ha pasado con los Globos de Oro y eso son películas que todas ellas, la mayoría, van a llegar dentro de nada a nuestras pantallas. Vamos a ver si se cumple el dicho, lo que mal empieza, bien acaba. A saber si este 2022 ha comenzado un poquito rarito, pero en el mundo del cine no ha comenzado tan mal. 4,5 millones de recaudación, eso nos hace pensar que se producirá una subida rápida, a mí me lo hace pensar, una subida rápida en un futuro no muy lejano. Y en un futuro no muy lejano habrá Goyas, habrá Oscar y habrá también, claro, Globos de Oro. Porque los Globos de Oro, que siempre que se mencionan hay que decir que es la antesala de los Oscar, ya sabemos mucho más sobre ellos. José Manuel. Pues sí, mira, sin fiesta, sin televisión, sin alfombra roja, sin figuras, pero los críticos extranjeros de Hollywood han entregado sus premios. Los famosos Globos de Oro están en crisis, no cabe duda, pero también estos remontarán. Yo, vamos, no me cabe ni la menor duda. No ha habido Globos de Oro para el cine español, no ha habido para Madres Paralelas, ni para Alberto Iglesias, ni para Javier Bardem, que eran los que estaban nominados, pero sí que ha habido los premios correspondientes. El poder del perro. La película de Jane Campion ha sido la vencedora. 3 Globos de Oro. Mejor película, mejor directora, Jane Campion, y Cody Smith-McPhee, mejor actor de reparto. El West Side Story de Spielberg ha sido la mejor película musical. El mejor guión para los críticos de Hollywood, Belfast, de Kenneth Branagh. Mejor banda sonora, la de Dune, de Hans Zimmer. Mejor película de animación, Encanto, de Disney, claro. Y Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, película que va a llegar a España dentro de nada, mejor película de habla no inglesa. En cuanto a las series, que ya sabemos que también los Globos de Oro se ocupan de la pequeña pantalla, Succession ha sido la mejor serie de drama y Hacks de comedia. Y luego pues ha habido Globos de Oro para un montón de actores y actrices, claro, entre todas las categorías. Nicole Kidman, Will Smith, Rachel Zegler, Andrew Garfield, Michaela Jaén Rodríguez, la primera actriz trans que gana un Globo de Oro, Jeremy Strong, Jan Smart, Jason Sudeikis, Kate Winslet, Michael Keaton, en fin, bueno, premios para dar y repartir, porque los Globos de Oro, la verdad es que reparten a base de bien. Yo creo que siguen siendo unos premios muy interesantes, estarán en crisis, no digo que no, hay problemas con la directiva, hay problemas porque dicen que no hay suficiente representación de las minorías, en fin, un poco lo de siempre, ¿no? Pero los Globos de Oro tienen tantísima tradición que no se van a acabar, estoy convencido. Y que van a seguir siendo durante un tiempo, por lo menos unos años más, eso que se dice siempre, la antesala de los Óscar, que por supuesto, ya están en marcha, ¿no? Te apuesto ahora mismo a que muchas de estas películas, empezando por El Poder del Perro, van a ser las que se lleven la estatuilla dorada, estoy seguro. Y vamos ya con la crítica, con el comentario de esta noche. La película elegida por José Manuel Escribano, la película es una película que nos habla de un rico francés, un millonario francés, un abogado, una casa. Es El Caso de Villa Capriche. Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017? ¿Cómo se llama el abogado? El otro. Germán. Nunca me desplazo a la casa de un cliente para la primera entrevista. Que no se desplaza para la primera entrevista, ni que fuese una puta de lujo. Ah, no. Disculpen, caballeros. Solo el señor Fontaine. El hombre tiene encanto. Él lo sabe y lo está usando. Todavía no he dicho que sí. La película, la obra se titula El Caso de Villa Capriche. Yo he dicho Villa Capriche. Sí, Villa Capriche, bueno, es igual. Las dos valen, ¿eh? La paleta, que es la que he dicho yo, y la válida, que es Villa Capriche. Pero bueno, es una película que nos habla precisamente de eso, de una casa, de una casa majestuosa, de un empresario, alguien muy, muy rico, y de un abogado que va a defenderlo y que se encuentra, bueno, nos lo cuenta esta película y nos lo cuenta ahora en el comentario, en la crítica, José Manuel Escribano. Pues sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que hay que esperar un poquitito para ver la película, porque como la cartelera está tan flojita, me he saltado el turno y esta peli se estrena la semana que viene. Pero en fin, aquí está ya la crítica para ir haciendo boca y que la gente se pueda ir enterando un poquito. La ha dirigido Bernard Stora, la producción es de David Grumbach y de Jean-Pierre Guérin. El guion es del propio director, de Bernard Stora, junto con Pascal Robert Diard, y los protagonistas Nils Adstrup, Patrick Bruel e Irene Jacob. Este director, Bernard Stora, es un hombre muy veterano, director y guionista. Este año cumple 80, nada menos, ¿no? Tiene una extensa carrera en televisión y para la pantalla grande pues ha realizado 4 largos. El más conocido yo creo que es Una molestia considerable, hace ya 22 años, no se prodiga mucho para el cine. Para esta Villa Capriche, que es el título original, ha contado con la colaboración, como decía, de Pascal Robert Diard, que es un periodista especializado en temas judiciales para el guión, y con Nils Adstrup y Patrick Bruel en los papeles protagonistas. Bueno, sobre estos dos gira el argumento, como muy bien decías, ¿no? Adstrup, que es un conocido y ya veterano actor, con casi 90 películas en su haber, es Luc Germont, un experimentado e influyente abogado. Y Bruel, que es un actor de larga carrera, pero también es cantante, compositor y jugador de póker. Es un hombre de origen judío argelino y su verdadero nombre es Maurice Benguigui. Yo también me lo habría cambiado que tuviera que interpretar algo en la pantalla, ¿no? Bueno, pues él es Gilles Fontaine, un poderoso hombre de negocios, bastante millonario y dueño de aviones, barcos y mansiones espectaculares. Y precisamente su palacio de la costa, esta Villa Capriche, es ahora la causa de su preocupación. Porque un juez lo quiere procesar por la extraña operación de compra de la propiedad, que incluye un precio sospechosamente bajo y una importante evasión de capital. No sé si esto nos suena de algo. Bueno, Gilles acude al famoso abogado, famoso y caro, pero naturalmente eso no importa. Lo que vale es su experiencia, sus conocimientos y sus maniobras, sobre todo en un caso como este, en el que todo es turbio, desde la propia denuncia que ha puesto en marcha la situación. Bueno, intuimos que no todos los negocios del magnate son del todo limpios. Con pocas palabras y las imágenes justas, el guión retrata certeramente al personaje, un hombre soberbio y ambicioso, conocedor del poder de su dinero y absorbido por sus lucrativas actividades. Y también conocemos bien al abogado Germont, veterano de 1000 conflictos, astuto, más amargado de lo que quiere parecer y solitario, sin amigos, apenas se relaciona más que con su anciano padre. Su horizonte se estrecha cada vez más. Bueno, junto a ellos pues está Nancy, la mujer de Gilles, que ha acabado por despreciarlo, consciente de su conducta, el implacable juez Madec, curiosamente obstinado en encerrar a Fontaine, Jeremy, el joven sirviente de la villa, unos más que otros, todos forman parte de este universo cerrado, oscuro, en el que la moral y la ley valen menos que el dinero y los intereses ocultos. El caso Villa Capriche tiene un tono quizá cercano a los telefilmes, que son la especialidad de Stora, pero al mismo tiempo se separa de ellos por esa cualidad sombría y desesperanzada que va progresando a lo largo del argumento, sabiamente dosificada, y también por la profundidad de los personajes, definitivamente alejados de los habituales ocupantes de los colorines de sobremesa de nuestras teles. Aquí hay más verdad que ilusión, más desgarro que conformismo, y como decía, unos personajes de carne y hueso que todos podemos reconocer en ejemplos muy cercanos. Gilles Fontaine y Luc Germont son las dos caras de la misma moneda, triunfadores en lo suyo, pero con muy pobre vida personal, adictos al éxito económico y social, pero carentes de empatía y casi casi de emociones. Su relación es problemática. Funciona en el plano profesional, bordea la victoria cuando sus fuerzas trabajan unidas a todo gas, pero está condenada al fracaso en cuanto surge la menor divergencia. Y en esta dualidad reside el mayor valor de la película, y es lo que la acerca más al tradicional noir, que también sabe hacer el cine francés, de Melville para acá, en el que la verdad se difumina entre las pasiones humanas. En este caso, por el dinero, el lujo, el poder. Un duelo en palacio entre el empresario corrupto y el abogado que lo mira en la distancia hasta que se acerca demasiado. La película El caso de Villa Capriche, un caso real, un caso que expone y que cuenta el mundo del cine, el mundo del cine que cuenta como nadie, casos de este tipo, casos reales que tienen mucho que ver con el mundo en el que vivimos, con este siglo XXI, en donde algunas cosas malas del siglo XX han seguido, como esta, ¿no? efectivamente, como esta, ¿no? Y con unos personajes que en este caso son franceses, muy franceses, pero que son tan reconocibles que podíamos señalar con el dedo, claro, a alguno de nuestros vecinos. Porque, aunque sea un caso que ocurre en Francia, es un caso que ocurre en el mundo y también, claro, en nuestro país, claro. Natural. Vamos allá con el Super 10. Que nos sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Pues al Buen Patrón, primera de las cuatro películas españolas del Super 10. ¿Ves cómo la cosa está medio funcionando? El Buen Patrón ha bajado un puestecito en su tercera semana. Fernando León de Aranoa es su director, Javier Bardem, el protagonista, lo sabemos de sobra. Es esperanzador de cara al futuro el hecho de que la taquilla, la crítica también, pero la taquilla también influye en el Super 10, y el hecho de que haya películas españolas significa también, entre otras cosas, la crítica es buena, ha sido muy buena durante todo este año, pero la taquilla ha faltado un poquito, pero la taquilla está empezando a ir un poquito bien para el cine español en este comienzo del año 2022, y ojalá siga así, y seguramente, si sigue así, tendremos más películas españolas. Esta ha sido la primera de esta noche en el puesto número 10, pero aún quedan algunas. Vamos ya, si te parece, José Manuel, con el puesto número 9. Bueno, pues la película de la que hablábamos antes, buena taquilla para Mamá o Papá, la película de Dani de la Orden, con Paco León, Miren Ibarguren, dos semanitas en el Super 10 y subiendo. Puesto 8. Espíritu Sagrado, tercera película española, siete semanas ya en el Super 10, algo verdaderamente incomprensible, porque la película es un poquitín rara. Chema García Ibarra es su director, un hombre que tiene muchísimo talento y muchísimo valor. Puesto número 7. Canta, Canta 2, segunda parte. Tres semanas en la lista, ha bajado un puestecito la película de Garth Jennings, una película de animación verdaderamente divertida y muy musical, claro. 6. Mike Sabel, la otra película española que nos faltaba, la película más veterana de la lista, 16 semanas en el Super 10. Puesto número 5. Bueno, película de la semana, esta película de Georgia. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Lo pregunta su director, Alexandre Koberitze, sus protagonistas, Annie Katselache y Giorgi Bolchonisvili. Es una película, bueno, relativamente exótica, pero es una auténtica belleza, toda poesía. Puesto 4. Spider-Man, aquí llegamos ya a las palabras mayores. No Way Home, la película de John Waits, con Tom Holland y Zendaya, cuatro semanas en el Super 10, mantiene la posición. Puesto número 4 ha sido a Spider-Man, una película que nos suena a todos, que no sé yo, bueno, sí, ha habido unanimidad en la crítica, pero no para arriba, José Manuel. Efectivamente, pero la taquilla es la que ha hecho. Hizo casi 20 millones de euros en 15 días de diciembre, algo verdaderamente espectacular. El puesto número 3. Fue La mano de Dios, también repite posición porque aquí no se mueve ya nadie, la película de Paolo Sorrentino, una auténtica obra maestra, con Filippo Scotti y el gran Tony Servillo de protagonistas. Puesto 2. La crónica francesa, esta película que me gusta a mí, 12 semanas en el Super 10. Wes Anderson es el director, Bill Murray y el montón de amigos que tienen todos aparecen por la película. Repite la posición, como digo, y 12 semanas en el Super 10. Y también vamos a saber si sigue en el puesto número 1 la película que estaba por primera vez en este año en el Super 10. ¿Sigue en el puesto número 1? Pues sigue El contador de cartas por segunda semana consecutiva, una magnífica película de Paul Schrader, una película oscura que habla de cosas que muchos no quisieran recordar, pero que hay que ver en el cine también. Oscar Isaac es el protagonista, con él Tiffany Haddish, dos semanas, como digo, en el Super 10. El contador de cartas es la primera película que puede considerarse la gran triunfadora de este comienzo del año 2022 en el mundo del cine. Está en el Así número es. 1 del Super 10 con José Manuel Escribano, a quien escuchamos justo dentro de 7 días. Gracias, José Manuel. Hasta gracias antes. A ti, Bruno. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Las especies desaparecen, las temperaturas suben y hoy vamos a saber en Señales del Fin del Mundo que la noche es más de noche. Vamos a ver y conocer con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, criaturas, ¿cómo estáis? Hola, Javier, bienvenido. Y no es que la noche sea más de noche, astronómicamente hablando, sino que hay contaminación lumínica y no pasa lo que está encima de la atmósfera. Exactamente, no, las noches cada día son más de día. Es lo que ocurre con la contaminación lumínica. Claro. Quiero decir, exacto, tú, vosotros sois de que, ciudad... Que en la noche no se ve nada, pero... Exacto, que no, no se, se ve lo que, deber, lo que exacto, debería de verse. Exacto. Los que vivimos en ciudad ya hace años, ya hace muchos, muchos años, que hemos perdido toda la esperanza de recrearnos por las noches mirando las estrellas, porque las estrellas del cielo de las ciudades están apagadas por el exceso de iluminación de las ciudades. En el campo, en medio rural, todavía se puede pasar noches en verano con los niños, enseñándoles dónde está qué es cada estrella, dónde está la Osa Mayor, dónde está Andrómeda, dónde está las constelaciones, etcétera, etcétera. Pero en las ciudades, esto, sobre todo en las grandes ciudades, todo esto ha desaparecido. De hecho, si os dais cuenta, en las grandes ciudades ya no miramos al cielo prácticamente, sabemos que está ahí arriba, pero ya no tenemos el cielo como un referente geográfico, referente. Y eso es realidad y metáfora, las dos cosas. Claro, y esto es debido a la contaminación lumínica de las ciudades. Esta cantidad y la intensidad de la superficie iluminada, especialmente, ha ido aumentando en todo el planeta, por supuesto en las grandes ciudades y en las grandes zonas industriales. Y esto es debido aunque fíjate lo que voy a decir en estos momentos, es debido al abaratamiento de las instalaciones eléctricas y de la propia energía eléctrica con el dinero que estamos pagando que es una pena que muchísimas veces, claro, yo creo que también es un poco para intentar que no haya robos y tal, claro, pero hay muchísimos sitios que durante toda la noche está encendido o sitios que es innecesario, evidentemente, como digo, respecto a otras épocas históricas, el abaratamiento de las instalaciones eléctricas, de la propia electricidad y tal, ha hecho que se haya democratizado en muchos sitios, prácticamente en todo el mundo, las instalaciones eléctricas, la luz, que nos da vida por la noche, evidentemente. Pero lo que ocurre es que este exceso de energía eléctrica, de luz por la noche, lo que ocurre es que está interaccionando con muchas especies de animales cuya vida es muy nocturna, como pueden ser los insectos. Vosotros habéis visto, yo no lo he visto porque yo... Han desaparecido, están desapareciendo, Desgraciadamente yo soy de ciudad, ¿no? No tengo pueblo, ¿no? Que es algo que me hubiera gustado mucho. Yo no sé si vosotros de pequeños habéis visto luciérnagas. Yo no. En España había luciérnagas, ya no la hay, luciérnagas en los pueblos siquiera. Ahí es una especie muy bonita, de campanilla, Peter Pan, campanilla, sí, era verdad, una luciérnaga, una luciérnaga, ¿no? Son esos insectos bioluminiscentes que fundamentalmente, al menos la especie que se veía antaño en Europa, las que tenían luz eran las hembras, que eran esa luz era la que atraían a los machos para... somos las que lucimos en insecto, las que lucimos más. Las que tienen luz. Bueno, pues eran los machos los que perseguían a esas hembras con esa bioluminiscencia para poder aparearse y tal. De forma que la contaminación lumínica que ya existe en prácticamente todos los sitios ha hecho desaparecer este insecto tan bonito y ante tanta iluminación artificial los machos se despistaban y se iban todos juntos y acababan, vete tú a saber dónde, en iban de parranda se iban por ahí a otro sitio porque iban buscando se confundían y debían acabar todos anoche les confunden en algún sitio exactamente sí pero y no estaban bien enfocados y no iban donde tenían claro, que estar claro. Donde estaban las luciérnagas hembras esperándoles allí con su lucecilla puesta, ¿no? Esto es un hecho que está constatado que en Europa prácticamente han desaparecido pero en incluso los mosquitos bosques han desaparecido muchos sí, no todos muchos pero, otros insectos claro, nocturnas, algunas moscas también que necesitan de una cierta oscuridad y animales para poder realizar su vida, pero no solo este tipo de animales también nosotros tenemos al cabo del día somos unos seres que se rige por un biotipo de 24 horas nuestro ¿no? estado metabólico nuestro estado metabólico tiene que estar de hecho la gente que trabajamos de noche pues tenemos un estado metabólico bastante alterado ¿no? y no es conveniente por eso por ejemplo los la química la tenemos muy revuelta en los hospitales lo que hacen es hacen turnos rotatorios para que no todo el mundo esté constantemente trabajando de noche y demás ¿no? es decir que la noche el desprecio que hemos hecho a la noche con tanta iluminación es desaconsejable desde cualquier punto de vista, fundamentalmente biológico. Y además ahora, en estas fechas que acabamos de dejar atrás, cuando llega la Navidad, la contaminación lumínica de las ciudades ya no es que sea brutal, es desproporcionada, no tiene sentido ninguno, no tiene, es decir, la Navidad no va a dejar de existir porque no pongamos toda esta parafernalia de luces exageradísimas para que alguien diga que es se lo al alcalde de Vigo que le das un pampurro al ya lo sé que al señor alcalde de Vigo eso pero no es necesario para que llegue la Navidad tener que poner a una ciudad a no poder dormir por prácticamente a muchos vecinos que viven al lado de esas de tanta lucecita. ¿Hay tanta algún lucecita, testimonio ¿no? cercano? No tengo, no, yo afortunadamente no, pero bueno, sí, evidentemente es exageración, es ir en contra de la propia naturaleza. Como también es ir en contra de la naturaleza lo que hace algunas personas en Navidad, la noche de fin de año, los petardos claro, de las narices, es mal. Los animales los vuelven locos. Eso es cierto. Es terrible lo que hace. Y los bebés también, ¿eh? Claro, pero es que lo que hacen con los petardos, ¿dónde está la neurona? No la tiene, han perdido, la han perdido. Sí, bueno, es la una perdido, una forma de festejar un poco ya Y este año han estado dando mensajes arcaica, para concienciar, para que la gente tuviese un poquito más de cuidado. Oye, nos dicen Javier Sevillano en Twitter con Almedía Rosa Vientos, Javier está hablando de contaminación lumínica. Me preguntan si vas de farol. Es un chiste, pero está bien, ¿eh? De farol apagado, bueno. Claro. Voy de farol apagado. Pues ese es un problema fundido. Voy de farol fundido. Ese es un problema. Va de luciérnago. Que hay que solucionar, ¿verdad, Javier? Exactamente, sí. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y estamos, como todas las noches de los domingos, 4 horas con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, gracias. Adiós.